Las 6, las 5 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Volodymyr Zelensky felicita la cuarta Navidad de Ucrania en guerra desde el inicio de la invasión de Rusia. Pide un deseo que la paz llegue pronto. En el mensaje del presidente ucraniano a la población de un país que decidió cambiar la fecha de esta fiesta para celebrar la Navidad como aquí en Occidente y diferenciándose de los ortodoxos rusos. Y hoy por primera vez de forma íntegra, Zelensky ha dado a conocer los 20 puntos de la propuesta de paz elaborada junto a Estados Unidos y los socios europeos y Bankano. Incluye, entre otras cosas, un pacto de no agresión, garantías de seguridad para Kiev, el ingreso en la Unión Europea a medio plazo y dos opciones para el mayor escollo de la negociación, la exigencia de Rusia de anexionarse los territorios del este, el Donbass, Jersón y Zaporilla. Establecer una línea de contacto donde estas desplegadas las tropas que quedaría controlada por fuerzas internacionales o crear una zona económica libre en el Donbass. Ambas partes, eso sí, retirarían sus fuerzas. De momento, el presidente ucraniano ha felicitado las Navidades en sus redes sociales en un vídeo de más de 8 minutos. Zelensky apela al sentimiento de la Navidad y denuncia el último ataque de Rusia. Ahora Moscú debe responder a la propuesta tras mantener un contacto con Washington que se espera hoy. Y no ha llegado a un consenso, admite el presidente ucraniano Zelensky, pero sí ha habido un acercamiento. La Navidad ha regresado a Belén, separada de Jerusalén por un puesto de control militar israelí, la ciudad que según la tradición cristiana vio nacer a Jesús de Nazaret en un pesebre. Es allí donde se han vuelto a escuchar los villancicos en la plaza, la música de miles de jóvenes celebrando una fiesta que se mantenía ausente en los últimos 5 años, primero por la pandemia, después por el asedio sobre la Franja de Gaza, sumida en un virtual alto el fuego desde octubre, aunque las tropas israelíes sigan allí apostadas, atacando casi a diario y derrumbando edificios. Han vuelto los villancicos a Belén en una celebración contenida frente a la Basílica de la Natividad. Aquí en España lo sabrá quienes ya estén preparando la cena de esta noche, esperando el reencuentro familiar y preparándose también quizá para esas grandes ausencias de este año, esa silla que quedará vacía. Nuestro compañero Markel de la OZ en Vizcaya ha hablado con expertos para ayudarnos a afrontar el duelo. En estas fechas tan familiares, las ausencias, las sillas vacías pesan aún más. El Hospital de San Juan de Dios de Santurchi es pionero en ayudar a las personas a afrontar el duelo en la primera Navidad. Íñigo Santiesteban, psicólogo de la Unidad de Cuidados Paliativos, recomienda sobre todo hablar. Poder tener esa conversación para decidir qué es lo que uno quiere o no quiere hacer y poder consensuar cuál es la manera más adecuada de sobrellevar este tiempo en el que todos comparten la experiencia de dolor. Dolor y un periodo de estrés para muchos por otras cosas. Los regalos, los menús. Natalia Gómez Rubiera, psicóloga. Es fundamental planificar y no dejarse llevar por la presión comercial o expectativas externas. Esto es bien difícil, ¿no? Pero necesitamos ser conscientes de esto. También es importante aceptar que no todo será perfecto y ser solidarios con quienes pasan dificultades, porque es una época que hay personas que lo pasan verdaderamente mal. Porque el verdadero espíritu navideño está en acompañar y compartir. Una fuerte granizada ha teñido de blanco esta tarde las calles y playas de varios municipios de la comarca malagueña de la Axarquía, como Rincón de la Victoria o Vélez Málaga. Para mañana, lo que la EMET prevé es un descenso generalizado en las temperaturas en la mitad norte de la península por la entrada de una masa de aire polar. Según la Agencia Estatal de Meteorología, esperamos una mínima de menos 5 grados, de 5 grados bajo cero en Soria y de 4 bajo cero en Burgos y León. Nevará en la mayor parte de los sistemas montañosos, sobre todo en la cordillera Cantábrica y en Pirineos. Habrá precipitaciones, lluvias localmente fuertes en puntos de Baleares y Cataluña. Mercado de fichajes en la Liga de Fútbol. Atlético de Madrid y Osasuna llegan a un acuerdo para el traspaso de Javi Galán por 500.000 euros. Chema Lázaro. El lateral extremeño firma hasta 2026 y de prorrogarse el contrato, la entidad navarra pagaría 500.000 adicional por cada temporada que Galán vista la elástica rojilla y el equipo esté en primera división. Además, hoy hemos sabido que el Real Madrid ha pedido al juez instructor del caso Negreira el acceso completo a la la documentación económica del Fútbol Club Barcelona entre 2010 y 2021. También el Real Madrid quiere conocer la investigación interna que realiza el Fútbol Club Barcelona en relación con los supuestos pagos del Barça al ex vicepresidente de los árbitros. Sigue la información en esta sintonía también en la web nrtve.es. Radio Nacional de España. El tiempo en Radio 5. Buenas tardes, hoy día de Nochebuena con un ligero ascenso de temperaturas, aunque se mantiene el frío en gran parte del país. Remiten las precipitaciones en el norte, pero tenemos activos chubascos en la isla de Mallorca y en Menorca, en Málaga y en Granada. En Canarias también podría caer alguna lluvia débil durante esta tarde. Mañana, día de Navidad, de nuevo bajarán las temperaturas y sobre todo esta madrugada será muy fría, con heladas en muchas zonas. Mañana la cota de nieve bajará a 400 o 600 metros, con nevadas en la cordillera Pirineos, Ibérica y Sistema Central. Mañana se esperan chubascos fuertes en el Mediterráneo y en Baleares con posible granizo. Hasta el domingo continuaremos con tiempo inestable, frío, heladas y nieblas. Hoy al final del día se formarán nieblas que podrán ser persistentes en muchas zonas, así que precaución en carreteras. Desde AEMET les deseamos feliz Navidad. Es una información de AEMET. Radio 5, Todo Noticias, siempre más cerca. Es miércoles 24 de diciembre, es Nochebuena y hasta ahora seguramente muchos estén ya esperando con nervios la llegada de Papá Noel, de Santa Claus, aunque no en todas las casas es él quien trae los regalos. En el País Vasco el encargado es el olenchero, ese carbonero bonachón que vive en el monte y que esta noche reparte ilusión sobre todo a los más pequeños con la ayuda inestimable de Mari Domingui. Nuestro compañero Markel de la Hoz ha tenido la suerte de poder hablar con los dos y le han contado cómo preparan todo para esta noche. Dicen que en un rincón cerca del monte, entre el olor a leña y niebla baja, vive un carbonero que cada año despierta la ilusión de miles de niños y niñas. No es un cuento, existe, y hoy hemos venido hasta su baserri para conocer más de cerca a ese personaje que forma parte del corazón de la Navidad vasca, el olenchero. Aquí, en este lugar donde las botas se manchan de barro y la risa de los pequeños rebota entre los árboles, se prepara todo para recibir a las familias. El olenchero viene de una tradición muy antigua del País Vasco. Antes de que existiera la Navidad, como tal la conocemos hoy en día, la gente celebraba el invierno y el fin de año con personajes que traían luz y buenas noticias. Uno de ellos era el olenchero, este carbonero que vivía en el monte. Era un tipo sencillo, trabajador, que bajaba al pueblo para avisar de que llegaban días nuevos y mejores. Y pues con el tiempo se convirtió en uno de los personajes más queridos de nuestra cultura. Ainara Huesca es la encargada de guiar a los niños y hoy también a nosotros en la visita a la casa del olenchero que está en Munguía, Vizcaya. Durante muchos años, olenchero era conocido solo en algunos pueblos, pero poco a poco fue retomando fuerza, sobre todo cuando se empezó a trabajar más la cultura y el euskera. La gente quiso recuperar lo que era nuestro y olenchero encajaba perfectamente. Era un personaje bueno, cercano y muy humano. Así que, pues casi sin darnos cuenta, pasó de ser un carbonero de leyendas a ser quien trae la ilusión a las casas vascas en Navidad. Barba grisácea, manos grandes y mirada amable, frente al fuego saluda a cada niño que entra por la puerta. Nos preparamos aquí con mucha paciencia y sobre todo con muchísima ilusión, para ver la ilusión que todos los críos tienen. Nos habla de sus preparativos, de los días de calma en el bosque, del bullicio que empieza a escucharse cuando baja a los pueblos. Dice que lo que más le emociona no son las listas de regalos, sino los deseos. Lo que me sorprende mucho es, y lo que me ilusiona, incluso cuando los chavales me piden cosas que no son para ellos, ¿no? Pues sobre todo algo para sus padres, para sus madres, para sus amonas, incluso para los niños necesitados que suelen querer mucho. Pero el olenchero no está solo, no muy lejos, revisando listas y preparando paquetes, está Mari Domingui. Con su pañuelo rojo y su energía tranquila es quien pone orden y también, según cuentan, quien calma los nervios del carbonero cuando el trabajo se multiplica. Cuando se acerca la noche, la verdad es que se pone muy nervioso. Y cuando ve a los niños con tanta ilusión, tiende a ponerse nervioso, pero intentamos mantener la calma para que ellos estén tranquilos. Ella nos cuenta cómo vive la Navidad desde dentro, las tareas, los preparativos, los secretos que no puede revelar y la emoción de ver la cara de los niños. Explica que su papel es recordar a todos que estas fechas no son solo para pedir. Se llenan de ilusión, me llaman por mi nombre y son todo risas y alegrías. Lo más importante y bonito de la Navidad es estar unidos y compartir las cosas que nos gustan con los demás. Queda poco para que Olenchero y Mari Domingui aparezcan en nuestras casas y los nervios y sobre todo la ilusión se van notando. ¿Tienes ganas del Olenchero? Sí. ¿Qué vas a pedir? Un tator y una bicicleta de juguete. Cosa de muñeca de Gaby. ¿Y vas a pedir cosas solo para ti o también para otras personas? Para otra persona. Para mí solo. El baserri se va quedando en silencio, Olenchero vuelve al monte, Mari Domingui guarda las listas y los niños se marchan con la sensación de haber vivido algo especial. Sigue siendo muy nuestro. No vive en el Polo Norte, sino que vive en Munguía, en Landecho Baserria. No es un personaje comercial, es parte de nuestra cultura. Es rural, es humilde, habla euskera, huele a chimenea y sobre todo mantiene una conexión muy bonita con la naturaleza y con la mitología vasca. Las tradiciones siguen vivas cuando se cuidan, cuando se comparten y cuando logran que cada niño crea, aunque sea por un instante, que la magia se puede tocar. Que sigan siendo igual de feliz, igual de buenos y que nunca pierdan la ilusión. En Radio 5. La jornada empieza con una canción para despertar las emociones. Alegría, tristeza, ilusión, enfado, ansiedad, calma. Con estos juegos aprenden a identificarlas. Durante la mañana, relajación un par de veces con meditación, ejercicios para controlar la respiración y yoga para movilizar el cuerpo. Técnicas para ser conscientes del aquí y ahora. Metanoia surgió tras la pandemia, cuando el mundo se detuvo y fuimos conscientes de que a veces parar es necesario. También en los más pequeños, a los que los adultos inculcamos las prisas. Lo explica su creadora, Susana Martín. Que llegué en plena pandemia, imaginaros. Llegué en un momento bastante complicado. Y a raíz de la experiencia en el confinamiento, de acompañamiento a las familias, me di cuenta que lo emocional era muy importante. Y más luego los cursos que vinieron, que fueron muy duros, fueron los más duros que he vivido como docente. Susana, que es una persona espiritual, quiso aplicar en sus alumnos las técnicas que ella misma practicaba diariamente y dedicar varios momentos de la jornada lectiva a la meditación y el movimiento. Desde entonces, este proyecto educativo se imparte en educación infantil. El periodo de 0 a 6 años es vital para adquirir hábitos que les acompañan el resto de su vida. Yo creo que son niños conscientes y presentes, que saben estar en el día a día, porque además es que a los niños les robamos esa capacidad, es devolverle lo que ya nacieron con ese talento, de maravillarse por una puesta de sol, del olor de una flor fresca, y los noto, porque yo hablo con ellos, ¿sabes? Yo hablo con mis antiguos alumnos, me dicen, ¿qué grupos más ricos? Empiezan el día con canciones alegres y personalizadas, hablan de las diferentes emociones o trabajan la psicomotricidad mientras se divierten. En definitiva, aprenden siendo lo que son, niños. Metanoia es un programa que intenta hacer un cambio profundo, tanto en los alumnos como en los educadores, a los que también se les da formación. Sus tres pilares son la educación emocional, el yoga y el mindfulness. Y luego hacemos lo que todos los colegios normales, pero ¿qué pasa? Que lo hacemos mejor, porque el niño está más receptivo. Entonces, el aprendizaje es que viene solo. No los tengo sentados todo el día y es reivindicar el derecho de la infancia a estar tranquilos, porque es su bien más preciado. Los niños nacen expertos en mindfulness, pero ¿qué pasa? Los padres, corre tal, no sé qué. Es volver y claro, con las mamás también trabajo mucho porque ellas lo tienen que ver. En las casas ya lo notan. Esta metodología les ayuda a aprender el contenido lectivo, pero también a identificar y saber gestionar sus emociones para calmarse en momentos de enfado, tristeza o ansiedad. Laura y Beatriz son madres de dos alumnos. Desde primero de infantil, ahora ya están en tercero, se empieza a ver los resultados de su trabajo. La verdad es que sí, sobre todo a la hora de la relajación. Por ejemplo, a mi hija Celia, que es una niña nerviosa, le sirve mucho cuando está en casa nerviosa. Venga, ¿cómo te ha enseñado Susana a respirar? ¿Cómo te ha enseñado a relajarte? Según han podido comprobar con los alumnos que han ido avanzando de curso con esta metodología, cuando el niño se siente bien, está más receptivo y lo académico viene solo. Son niños y niñas más conscientes y, dicen sus profesoras, con mejores resultados académicos. Julia Lozano es la directora del Colegio Rodríguez Marín de Argamasilla de Calatrava. Nosotros ya llevamos varios años implementando distintas actividades, distintas técnicas y las metodologías activas. Y sí que es verdad que podemos dar fe que este tipo de metodologías pues van con la sociedad actual. Entonces los chicos aprenden de una manera que queda mejor el contenido que cuando la metodología tradicional, ¿no? Entonces sí que vamos viendo unos buenos resultados. Una metodología reconocida por AMPE en los galardones Paco Diestro de Innovación Educativa, que premian proyectos que buscan visibilizar y fomentar la creatividad, la implementación de nuevas metodologías y la actualización de recursos en el aula para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En Ciudad Real, Juan Palop y Cristina Barba, Radio 5, Todo Noticias. Quinta Fachada. Arquitectura y urbanismo en Radio 5. Si en los últimos 25 años has jugado alguna vez a los Sims, esta música seguro que te suena. Pocas sagas se mantienen vivas después de un cuarto de siglo. 85 millones de personas se conectaron solo en 2024. Dieron vida a sus Sims, unos personajes que se pueden modelar como quieras. Pero los Sims no solamente es un juego de simular vida, de ir con tu Sim a vivir su vida o la vida soñada. No, también hay el modo construir. A mí personalmente, a veces solamente juego al modo construir porque me apetece ahí explorar mi lado más arquitecto sin ser yo nada de eso. Mario Príncipe es creador de contenido en internet, especializado en los Sims. Y yo creo que es un poco la arquitectura de bolsillo de la gente corriente. Incluso hay profesionales que lo utilizan pues para Dios o gente que no es profesional para crear su propia casa, su habitación y hacerse una idea de a lo mejor una reforma que quieren hacer. Pero después también ha sido un espacio de mucha experimentación. No solo de experimentación social con los muñecos, que era lo que se supone que en qué consistía, sino también bueno, de experimentación arquitectónica, de experimentación de conformar ciudades, relaciones entre los distintos Sims, e incluso de experimentación con la violencia y la muerte, porque ¿quién no le ha quitado las escaleras al Sim una vez estaba dentro de la piscina o ha emparedado uno de pronto entre dos paredes y le ha quitado la puerta? Nos lo explica la filósofa Eurídice Cabañes de la Asociación Especializada en Videojuegos, bueno, Ars Games. Sobre todo en los inicios, los Sims representaban un mundo muy de suburbio estadounidense, ¿no? O sea, como y bastante irreal, porque ¿quién tiene una casa? Seamos honestos. Aparte de que ahora mismo nadie tiene una casa porque las casas pertenecen a grandes fondos y todo el mundo vive con alquileres claramente en aumento cada vez más. Un planteamiento que fue evolucionando y aunque la visión sigue centrada en casas unifamiliares al modelo estadounidense, ha llevado todo tipo de estilos de arquitectura al juego. El castillo de Hogwarts, desde Central Perks de Friends hasta el Titanic incluso, bueno, hay de lo que te puedas imaginar existe en la galería y diseños de todo tipo de estilos. Tú buscas, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre Mid-Century y de repente tienes un montón de construcciones de medio siglo impresionantes con un nivel de detalle y dices, Dios mío, y sobre todo es que hay gente que no sabe un poco de arquitectura y realmente lo ves claro, es impresionante. La comunidad de jugadores comparte las casas y construcciones que va creando. El motor de los Sims 4, la última versión, casi no tiene límites, pero el camino ha sido largo durante estos 25 años. A ver, los Sims 1 era muy limitado, estamos hablando de hace más de 20 años. Los Sims 2 ya hubo como un pasito más, porque el modo de construir siempre ha sido algo muy épico, ¿no? Pero en los Sims 2 ya era como, Dios mío, de verdad puedo explorar aquí un montón de ajustar muros, tejados, piscinas, etc. No había sótanos. Luego, en los Sims 3 ya fue otro pasito más. Ya había sótano, ya se podía construir incluso mundos, barrios enteros. Y luego en los Sims 4 eso ya ha sido el peak, ¿no? Digamos, el top de la construcción. Más allá de la arquitectura, los Sims se han utilizado en entornos educativos. Han sido pioneros en temas de igualdad. Por ejemplo, permitiendo enamorarse de personas de cualquier sexo. Como que ha dado bastantes pasos por ahí. Y a pesar de todo, 25 años después, hay cosas básicas que se les resisten. Los siguientes pasos, ya que gran parte de los Sims es como construir tu casa o construir tu espacio, vaya más hacia la sostenibilidad, que es algo que actualmente claramente nos presenta un problema. O sea, necesitamos ver cómo revertimos o frenamos un poco el cambio climático o cómo nos adaptamos a él. Y para eso hace falta sostenibilidad. Pues siempre falta algo más. La posibilidad de tener o de modificar escaleras. Porque las escaleras es algo muy limitado. Yo quiero hacer escaleras de caracol, escaleras redondas, escaleras acabadas en algo más ancho. Pero algo más a gran escala o mirando al futuro, yo creo que hace falta la herramienta de poder modificar mundos. Quizá en los próximos 25 años puedan llegar esas deseadas escaleras de caracol al mundo virtual de los Sims. Tony Dacuña, Radio 5, Todo Noticias. vos digo hasta guasa bonito que ble de vaya yo say. Lindo variado a películas a tres pa agua chamona cabiri punaco. Lindo lo ya curcu ya brillaba meronía agua le trasaba biri copo say. Lindo va de carro el jonde si va bombeaba es churado. Vindo dos empapas cada cada quirando esa una fera que hay en Badir y rompoy. Vindo dos botadas reservadas a chitibios por hecho que hay en Badir y pa' pensar. Vindo va de cardel donde si va bumbia va y shura dur momento. Atención, información de última hora. Radio Nacional de España apaga de forma definitiva sus emisiones en onda media el 30 de diciembre a las 3 de la madrugada. A esa misma hora empezarán nuevas emisiones, con mejor sonido y más servicios. Seguimos en FM, en la aplicación de RN Audio, en tu TDT y también en DAB+. En DAB+. Radio Nacional de España. La radio por delante. La radio por delante. Por delante. Seis y media, cinco y media en Canarias. Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Solo quedan unas horas para la cena de Nochebuena y para hacer las últimas compras navideñas. Para los que apuran hasta el último momento, sepan que todavía están a tiempo. Pues los últimos regalos de Navidad, que no habíamos hecho ninguna compra y aquí estamos a última hora. Perfumes, ropa. Para mi madre estaba pensando algún libro porque le gusta mucho. Mi hermana, pues algo de maquillaje. Sobre todo, pues juguetes. Un altavoz, una sudadera, una espaldera para esquiar. Es día de regalos, pero sobre todo de reencuentros. Estamos esperando a nuestras tías. Pues llevamos un par de meses sin verlas. Lo echaba mucho de menos. Mi padre ya lo veo por vida de madre, pero el perro... Vengo a visitar a mi familia, que está acá viviendo, así que vengo por la fiesta. Cenar juntos. Solo familia. Para hoy están previstos 4.200 vuelos. Hay mucho movimiento también en estaciones de tren y autobuses. Y si viajan en coche, tengan mucha precaución, porque las nevadas ya están afectando a las carreteras. Hasta ahora hay 14 carreteras afectadas en varias provincias, todas, eso sí, de la red secundaria. En total, 8 vías intransitables por las nevadas, 2 en Salamanca, 2 en Navarra, 3 en Burgos y 1 en Granada. En cuanto a precipitaciones, se esperaban lluvias hoy en Cantabria, pero finalmente les han dado un respiro. Marcos López. Aquí en Santander la lluvia nos está respetando y cientos de personas han salido a celebrar la tarde buena en el centro de la capital de Cantabria. Muchos, la mayoría, han sacado los outfits más navideños, gorros de Papá Noel, jerseys de Navidad, para pasar estas horas previas a la cena de Nochebuena. Nos cuenta quién está aquí que cada año viene más gente, que se está convirtiendo en toda una tradición para pasar... Aquí en Santander la lluvia nos está respetando y cientos de personas han salido a celebrar la tarde buena en el centro de la capital de Cantabria. Muchos, la mayoría, han sacado los outfits más navideños, gorros de Papá Noel, jerseys de Navidad, para pasar estas horas previas a la cena de Nochebuena. Nos cuenta quién está aquí que cada año viene más gente, que se está convirtiendo en toda una tradición para pasarlo bien, pero eso sí, con mesura, que luego, ya saben, hay que mantener las composturas en la cena con la familia. Se lo estamos contando. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha entregado a la jueza de Catarroja los mensajes que intercambió con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la Dana. En un auto, Nuria Ruiz Tobarra le pedía que entregara de forma voluntaria todas las comunicaciones que tuvo con Mazón el día de la tragedia. Recordemos que la jueza citó a Feijóo a declarar en calidad de testigo a petición de la Asociación de Víctimas Mortales 29 de octubre. Será el próximo 9 de febrero. Fuentes del Partido Popular aseguran que colaborará con la justicia y responderá a todas las preguntas. Del exterior, hoy es la cuarta Navidad de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Coincide con el día en el que por primera vez de forma íntegra ha dado a conocer los 20 puntos de la propuesta de paz elaborada junto a Estados Unidos y los socios europeos, que incluye, entre otras cosas, un pacto de no agresión, garantías de seguridad para Kiev, el ingreso en la Unión Europea a medio plazo y dos opciones para el mayor escollo de la negociación, la exigencia de Rusia de anexionarse los territorios del este, y faltaría la respuesta de Moscú a esta propuesta. De momento, el presidente ucraniano ha felicitado las Navidades en sus redes sociales en un vídeo de más de 8 minutos. Zelensky apela al sentimiento de la Navidad, denuncia el último ataque de Rusia y pide un deseo: que la paz llegue pronto. Y Papá Noel, se lo estamos contando, sigue repartiendo millones de regalos a los niños de todo el mundo. Lleva horas recorriendo el sudeste asiático y pronto él y sus renos pondrán rumbo a nuestro país. Sigan informados en esta sintonía y en la web rtve.es. Radio 5 Todo Noticias. Con esta canción queremos desearte unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Radio 5 Todo Noticias, siempre más cerca. Esta noche, noche buena y mañana Navidad, saca la bota María que me quiero emborrachar. Han entrado dos ratones, y al pobre de San José lo han roído. ya porrones. Si quieres que no me vaya, saca ya los polvorones. Ande, ande, ande, la mari morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la mari morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la mari morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la mari morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la mari morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Chico Terro, Mayo Terro, Chico Terro, Mayo Terro, Chico Terro, Mayo Terro, Chico Terro, Mayo Terro, Chico Terro, Mayo Terro, Chico Terro, Mayo Terro, Chico Terro, Mayo Terro, Chico Terro, Mayo Terro, Chico Terro, Mayo Terro, Chico Terro, Mayo Terro, Chico Terro, Mayo Terro, Chico Terro, Mayo Terro, Chico Terro, Mayo Terro, Chico Terro, Posiblemente hayan leído u oído en estos últimos años, y especialmente alrededor de estas fechas, a alguien que muy iracundo proclame rotundamente: se dice feliz Navidad y no felices fiestas. Pues no, se dice como usted o el que sea quiera. Feliz Navidad, sí, pero felices fiestas también, porque se ha dicho de toda la vida. Para eso no hace falta ni siquiera recurrir a la hemeroteca, que no está mal, pero basta con la simple lógica. Este periodo del año en el que se suceden varias fiestas, como son las de la Navidad, el Año Nuevo y los Reyes, se suele conocer como Navidades o como fiestas navideñas. Y al igual que alguien te puede desear en verano felices vacaciones, sin que haya que recriminarle se dice feliz verano o felices vacaciones veraniegas, igualmente se pueden desear felices fiestas y, si se desea, añadir después de qué fiestas se trata. Felices fiestas patronales, por ejemplo, felices fiestas navideñas, etc. Rebuscando en internet me encontraba yo con una homilía que un párroco decía en su misa dominical en 1991, antes de que empezara esta monserga, en el que este señor expresaba su deseo de felices fiestas con esas mismas palabras y con total naturalidad, desde un ámbito obviamente cristiano, católico. También, por ejemplo, en un boletín municipal del año 1995 del Ayuntamiento de Alcácer, el comunicado navideño de la sección local de un partido cuyo líder actual se niega a decir felices fiestas, terminaba así. Sí, con un felices fiestas, con destacada tipografía y entre exclamaciones. Y ya yéndonos a tierras vecinas, por poner otro ejemplo, un líder ultra portugués insistía furibundo en la matraca. Nada de Boas Festas, tiene que ser Feliz Natal. Encontrábame yo a la sazón rebuscando, por otros motivos, en el archivo de la web del musicólogo Alan Lomax, muy recomendable por cierto, y justo me había encontrado un bonito canto navideño titulado Boas Festas, grabado en el Algarve portugués hacia el año 1958. Es significativo que estos supuestos baluartes de las esencias patrias y de la tradición no tengan ni idea de esta, o lo que es peor, que acaben atentando contra ella. Así que no se preocupen ni se dejen engatusar por los que importan modas integristas, talibanas y falsificadoras, porque de siempre se ha dicho y se dirá felices fiestas, boas festas, bonas festas, hai soriontsuak, bones fiestes, o como lo digan ustedes en cualquiera de nuestras queridas y valiosas lenguas, elpalabrero@rtv.es. Juan Antonio Vázquez, Radio 5, Todo Noticias. Rebobinando. Bad Day se considera la canción que marcó la carrera del cantautor Daniel Powter, además de considerarse uno de los éxitos pop más recordados de mediados de la década del 2000. Powter, nacido en Canadá, había publicado su primer álbum de forma independiente, pero fue con su segundo trabajo de nombre homónimo en 2005 con el que encontró su gran oportunidad internacional. La historia detrás de Bad Day comenzó varios años antes de su lanzamiento. Powter escribió el estribillo durante un viaje en ferry entre Victoria y Vancouver, eligiendo la frase Bad Day porque le sonaba bien y encapsulaba ese sentimiento universal de frustración y desánimo. Inicialmente no hubo interés inmediato por parte de las discográficas, pero tras grabar la maqueta y gracias a su productor fue fichado por una multinacional. A su éxito ayudó que antes de su lanzamiento fuese la sintonía de una campaña de televisión masiva de publicidad, lo que ya le auguró una buena posición en las listas, llegando al número uno en Estados Unidos y convirtiéndose en uno de los sencillos más vendidos de 2006. En el Reino Unido llegó al número 2 y permaneció en el top 10 durante muchos meses, mientras que en Europa y otros mercados como Australia, Irlanda o Canadá también se posicionó entre los temas más escuchados del año. Manolo Castro, Radio 5, Todo Noticias. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. You had a bad day, you take it one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, your camera don't lie. You call me back down and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day. Reportajes en Radio 5. El Ayuntamiento ha presentado su programa Salamanca es Navidad, con muchas novedades repartidas por más espacios a lo largo de la ciudad. Carlos García Carballo explicaba que se ha pensado en varios montajes para el disfrute de los salmantinos y como reclamo turístico en estas fechas. Para ello apostamos por convertir a Salamanca en un parque de la Navidad al aire libre, uniendo la luz a un entorno patrimonial único que solo puede ofrecer nuestra ciudad. Un patrimonio que embellecemos con luces y con espectáculos que han sido muy bien valorados por salmantinos y visitantes. Una de las novedades, según continuaba explicando el alcalde, son dos videomapping con varios pases diarios. Uno en la Plaza Mayor, con un gran astronauta con guía de sueños, y otro en el Patio Chico, que parece un planetario y que evoca el famoso cielo de Salamanca de Fernando Gallego. Nuestra Plaza Mayor será el escenario de uno de los espectáculos principales, el astronauta y la estrella que guía los sueños. Él nos enseñará el verdadero sentido de la Navidad, el regalo que el niño Jesús espera y que todos los hogares aguardan. Este año hemos programado un segundo videomapping en el Patio Chico, el cielo de los sueños, en el que habrá personajes cósmicos, planetas y, claro, nuestro querido astronauta. You better watch out. Como otros años, el Jardín del Huerto de Calixto y Melibea contará con una experiencia inmersiva de luces y figuras, igual que el lienzo de la muralla del propio huerto. También destacan las decoraciones específicas de la ciudad, repartidas por más calles y parques, sin olvidar el mercado. Bolas, cajas de regalos, soldaditos o elefantes son algunos adornos llamativos que podemos encontrarnos. En el Parque de la Alamedilla se colocará una carroza de Cenicienta. La Plaza de los Bandos acogerá un fotocall de Salamanca es Navidad junto a dos soldaditos de plomo de 6 metros de altura, una zona infantil de alfombras interactivas. En la Plaza de la Libertad, la Plaza del Mercado y en el Parque de Colón se colocarán tres elefantes de Oriente. Y los jardines de Santo Domingo se transformarán en un paisaje polar con pingüinos, osos y árboles helados. En el atrio de la catedral se colocará un Belén iluminado hasta la Plaza de los Leones, donde habrá un astronauta gigante. Y la Plaza de Anaya se iluminará para acoger el mercadillo. Precisamente para fomentar el comercio, además del propio mercadillo navideño, Salamanca cuenta con una campaña titulada Sal de Compras, con algunas promociones curiosas y golosas, como canjear compras por bolsas de bombones. Para seguir incrementando la eficacia del programa Sal de Compras, vamos a repartir 5.000 cajas de bombones a las personas que sean usuarias de la aplicación y que compren en los comercios salmantinos. Se podrán canjear esas compras por bombones en un punto Sal de Compras que se habilitará en la Plaza de la Libertad. O el deporte también tienen cabida en la Navidad salmantina, con conciertos de coros y villancicos o la carrera San Silvestre de la ciudad. Iniciativas y tradiciones para todos los gustos, con bailes y charangas para nuestros mayores o una pista de patinaje sobre hielo para los jóvenes. Papá Noel y los Reyes Magos serán invitados especiales en la ciudad, con saludos desde el balcón del ayuntamiento o con el cartero real y la clásica cabalgata, como sigue explicando el alcalde. Llegará Papá Noel a Salamanca gracias a la cabalgaza, una comitiva de carrozas y animaciones que recorrerá las calles de la ciudad. El 2 de enero será el cartero real el que recorrerá nuestras calles. El lunes 5 de enero los Reyes Magos serán recibidos como se merecen y saludarán desde el balcón del ayuntamiento a todos los que quieran acercarse a la Plaza Mayor. A continuación, está programada una actuación de la joven artista Chloe de la Rosa, y a partir ya de las 7 de la tarde, los Reyes Magos recorrerán las calles de nuestra ciudad repartiendo caramelos e ilusión entre los más pequeños. Para poder llegar a todo, el ayuntamiento cuenta con un programa de ayuda a la conciliación de vacaciones escolares y de trabajos. La ciudad amplía sus plazas para quien lo necesite, con cuentacuentos, campamentos o talleres. Para facilitar a las familias conciliar sus trabajos con las vacaciones escolares, hemos incrementado la oferta de plazas para conciliación en tres programas diferentes: Concilia Navidad, La Casa de los Cuentos, y los campamentos de Navidad Salamanca Tech. En total va a haber 1.392 plazas disponibles. Una oferta muy variada, como vemos, para dejarse llevar por la Navidad salmantina, con algunas recomendaciones más destacadas si alguien visita la ciudad por primera vez estas Navidades. Los últimos años han hecho muy bonito el huerto de Calixto y Melibea. Hay que esperar mucha cola, pero es muy bonito porque ponen animales, ponen luces. Luego también pasear por el centro en general está muy bien, porque si te vas desde la plaza hacia lo que es las catedrales y por detrás de las catedrales, toda esa zona está iluminada y ponen un montón de cosas y la verdad que es una maravilla. También el mercado de Navidad, pues si quieres comprar cositas navideñas y así, también merece mucho la pena. Muñoz y Sabrina Aguado, Radio 5 Todo Noticias. Medicine Show es una de las bandas a las que siempre hemos querido ver en directo y por diferentes circunstancias no hemos podido hacerlo hasta ahora. Este próximo mes de junio, la formación con sede en Nashville va a dar un único concierto en España con su actuación en el Askena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz, y estoy convencido de que en Mendizabala vamos a ser muchos los que nos vamos a encontrar. Cuando el grupo ha cumplido su primer cuarto de siglo, ha querido compartir OCMS Christmas, que es su primer disco navideño, que mantiene la recuperación de las raíces sonoras y la tradición, y la alegría también de las string bands en estas fechas. El pasado día 8 de este mes de diciembre, que está terminando, se cumplían 45 años del asesinato de John Lennon. Dos meses antes, en concreto el 9 de octubre, coincidiendo con el cumpleaños del músico de Liverpool, Old Crow Medicine Show daba a conocer esta versión de Happy Christmas, What is Over, que el líder de la banda de cuerda considera la única canción navideña que nunca se cansa de escuchar y que ha grabado esta vez contando con el Purple Martin Choir de la Escuela Episcopal de Nashville, que el propio Secor ha fundado. John y Yoko compusieron Happy Christmas, War is Over en un hotel de Nueva York y la grabaron acompañados del coro comunitario de Harlem en el Record Plant de la ciudad en 1971. Es un mensaje de unidad y de paz en el que nos invita a pensar en quienes viven con miedo y a conseguir juntos que acaben las guerras. La guerra ha terminado, si tú lo quieres. Sin rodeos, Manolo Fernández de Radio 5, Todo Noticias. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. So this is Christmas, I hope you had fun. The old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, a weekend for rich and for poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, the yellow and red ones. Let's stop all. Son las 7, las 6 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Alberto Núñez Feijóo intercambió mensajes con Carlos Mazón el día de la Dana entre las 8 y 8 de la tarde y las 11 y 29 de esa misma noche, según los WhatsApps que el líder del PP ha entregado a la jueza de Catarrocha. Está citado a declarar como testigo el 9 de enero y ha pedido que sea de forma telemática. Un puto desastre va a ser esto, presi, es uno de los mensajes que le envió el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, según la documentación a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press. El primero en ponerse en contacto fue Feijóo unos minutos antes de las 8:08. Al conocer por los medios la gravedad de la situación, se está jodiendo cada minuto, es lo que le responde Mazón, y en otro mensaje posterior se queja del comité creado por el gobierno de Sánchez, asegurando que han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Son algunos de los mensajes, según Europa Press, que le envió Mazón a Feijóo durante la Dana. 230 personas murieron en la provincia de Valencia en una causa que se está investigando desde hace más de un año. Y que hemos conocido hoy esos mensajes. En este miércoles 24 de diciembre, Felipe VI afronta su duodécimo discurso como rey. 11 veces le hemos escuchado ya desde 2014 y esta noche cumplirá con su habitual mensaje navideño a la nación en un discurso en el que se espera que haga un llamamiento a la necesidad del diálogo político. Margarita Iniesta. Sí, a la necesidad de diálogo y de consenso, algo que ya hizo en noviembre cuando se celebraron los 50 años de la recuperación de la monarquía en nuestro país. Un aniversario al que también podría referirse el rey. El año pasado apeló incluso al cese del ruido, pidiendo serenidad y consenso a los partidos políticos. No faltarán los clásicos de sus discursos, esos temas a los que todos los años hace referencia Felipe VI, como Europa o la Constitución del 78, uno de los grandes asuntos a los que recurre el rey, especialmente desde 2017, cuando habló de la situación en Cataluña. Suele hacer también referencias a los más jóvenes. Hace unos años se dirigía a quienes se enfrentaban a una crisis de empleo. Ahora veremos si hace alguna mención a la vivienda, el problema que más les afecta. A las 9 de la noche, las 8 en Canarias, es el discurso de Felipe VI que podrán escuchar aquí en Radio Nacional de España. En este día de Nochebuena, víspera de una Navidad muy invernal, Iván Cano. Tenemos una Nochebuena que supone un paréntesis respecto al inicio de la semana y lo que se espera para mañana, para Navidad. Hoy las temperaturas han sido suaves en el archipiélago canario y en el este peninsular y más frías en el interior. Para mañana habrá que sacar el abrigo porque descenderán los termómetros. Por ejemplo, en Madrid se pasará de los 10 grados de hoy a no superar los 5 mañana. Una imagen similar en Burgos, con 4 grados de máxima, o Segovia, con 3. Según la Agencia Estatal de Meteorología, esta Nochebuena y Navidad son los días más fríos en conjunto que los 24 y 25 de los últimos 15 años. Aún así, esta primera semana de Navidad es 2,1 grados más cálida que mediados del siglo XX. Y a la espera de las últimas complicaciones en los desplazamientos para la cena de esta noche, la DGT apenas ha registrado complicaciones a lo largo de la tarde. Tan solo ha habido dificultades en la provincia de Málaga. Por esa intensa granizada que escuchan en varios municipios de la comarca de la Axarquía, en el resto de carreteras de la red estatal y accesos y salidas de las capitales de provincia, se ha circulado con absoluta normalidad. Recuerden, esta noche, si beben, no conduzcan. Deportes, hemos escuchado a Juan Carlos Ferrero después de separarse profesionalmente de Carlos Alcaraz. Chema Lázaro. Entrevista del que fuera entrenador del número uno del mundo a Televisión Española, donde reconoce sentirse apenado por la ruptura y desvela que no cierra la puerta a volver a trabajar en un futuro con el tenista murciano. Es normal sentirse apenado, creo que una noticia triste, ¿no? Para el mundo del tenis. Para todo el equipo, creo que éramos un equipo muy unido y al final, pues bueno, por ciertos puntos, pues al final no se puede seguir y estamos todos, creo que, un poquito apenados. Además, Atlético de Madrid y Osasuna han formalizado hoy el fichaje del lateral extremeño Javi Galán por el conjunto rojillo. Firma hasta 2026. El Atleti recibirá 500.000 euros y otros 500.000 por cada año que Galán renueve con Osasuna y el equipo esté en primera división. La información sigue en esta sintonía también en la web en rtve.es. Radio Nacional de España. El tiempo en Radio 5. Buenas tardes. Fiestas navideñas con frío intenso en España. Mañana, día de Navidad, bajan de nuevo las temperaturas con heladas en muchas zonas del interior. A esta hora siguen algunos chubascos en Baleares, Granada y Málaga. Mañana en gran parte de la península y Baleares, cielos muy nubosos con precipitaciones. Lluvias más fuertes con tormenta y granizo pequeño en el Mediterráneo. Mañana vuelven las nevadas con más intensidad. La cota de nieve bajará unos 600 o 1000 metros con acumulados importantes en cotas altas de Pirineos y montañas del sureste. En Canarias, posibles chubascos más fuertes en el norte de las islas. Esta noche se formarán nieblas persistentes en muchas zonas del centro y del norte. Precaución en carreteras. Durante el viernes y el fin de semana continuará el frío y las heladas. Se esperan también lluvias en el Mediterráneo y en el suroeste peninsular. A partir del lunes, tiempo más estable, pero con heladas y frío. Desde AEMET les deseamos una feliz Navidad. Es una información de AEMET. A golpe de beat. Hablamos hoy de la mayor red de emprendimiento social del mundo, Ashoka, ya que Ashoka España celebra 2 años de su proyecto AI for Better, una iniciativa apoyada por Google.org y que acaban de presentar su segundo policy brief dirigido a administraciones públicas para ofrecer un marco ético y responsable con el objetivo de fortalecer la democracia mediante la IA para mejorar así la vida de la ciudadanía, potenciando también la inteligencia colectiva. Irene Milleiro es directora general de Ashoka España y Portugal y nos cuenta el origen de esta iniciativa. Pues mira, esta idea surge pues ya hace, yo creo que cuando se hablaba un poquito menos de IA que ahora, hace 2 años y medio más o menos, hay muchos emprendedores sociales que están empezando a utilizar la tecnología y la IA para generar cambios positivos, ¿no? En la salud, en la educación, en muchísimas cosas. Y queríamos que se hablasen esos dos mundos, ¿no? Ese mundo que estaba en aquel momento, yo creo que empezando, de la IA y el mundo del emprendimiento social. Por eso nace este proyecto, porque creemos que es muy importante que toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo en los últimos años con la IA, pero seguro que vendrán más cosas, tenga un impacto positivo en las personas y en el planeta. Nos encontramos en un momento en el que la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas atraviesa mínimos preocupantes. En España, menos del 40% de la población declara confiar en la política y en la administración, según datos de la OCDE del año 2024, mientras que, por otra parte, la inteligencia artificial se ha consolidado como una promesa de transformación de los servicios públicos y más de 60 países ya han adoptado estrategias nacionales sobre la IA. Irene Milleiro sobre la relevancia de proyectos como el AI for Better. Tomar medidas y generar acciones para que esa inteligencia artificial pues disminuir todos los riesgos que tiene y aumentar las oportunidades que nos da de tener una vida mejor y un planeta mejor. Por este segundo aniversario del informe, el pasado 2 de diciembre se celebró en Madrid un evento abierto al público en el que participaron más de 100 personas expertas en IA e impacto social, Ashoka Fellows, representantes del sector público y corporativo. Bueno, pues la idea del evento era también un poco recoger, ¿no?, los aprendizajes de estos 2 años. Hemos tenido la suerte de trabajar con un comité asesor de 14 expertos en los dos lados, ¿no? Expertos en cambio social y expertos en IA, ¿no? Y ha sido, la verdad, que un proceso muy rico en el que yo creo que las dos partes han aprendido muchísimo de los otros, ¿no? Y la idea de este evento era contar un poquito pues lo que ha pasado estos 2 años, las cosas que hemos hecho, los diferentes informes que se han realizado, pero también empezar a hablar un poquito, bueno, ¿y ahora qué, no? Está bien hacer informes, está bien hacer recomendaciones, pero hay que empezar a ponerlas en práctica. En este contexto, la IA aparece como una herramienta de doble potencial: aumentar la transparencia, la eficacia y la participación ciudadana, pero también plantear interrogantes sobre el control, la ética y la toma de decisiones automatizadas. La OCDE subraya que el uso responsable de la tecnología es ya un pilar esencial para reforzar la calidad democrática en el siglo XXI, y por ello el informe dirigido a las administraciones públicas, como nos cuenta la directora general de Ashoka en España. ¿Cómo garantizamos? En ese informe hay 22 medidas para garantizar que la inteligencia artificial refuerza la democracia y la participación ciudadana. Y cosas que se pueden empezar a hacer ya, desde crear en las administraciones públicas consejos asesores para que una administración pública determinada, sea un ayuntamiento, una comunidad autónoma, un ministerio, empiece a implementar la IA, hasta cómo formar a los profesionales de la administración pública, cómo conectarles con lo que está pasando fuera, ¿no? Porque fuera están pasando muchas cosas y es importante a veces conectar estos dos mundos que no se hablan mucho. mucho, ¿no? A partir de esa idea, lleva ya 2 años funcionando AA for Better, una iniciativa internacional de Ashoka que propone poner la inteligencia artificial al servicio del bien común, la gobernanza y la confianza ciudadana, explorando cómo estas herramientas pueden fortalecer las instituciones y la participación social. Álvaro Sánchez Palomino, Radio 5, Todo Noticias. Planeta Vivo. Lo importante es invisible a los ojos, como decía el Principito, y en el mundo de las plantas, la parte más escondida y a menudo menos valorada son sus raíces. Y precisamente las plantas de raíz profunda capaces de acceder al agua, situada a más de 20 metros bajo tierra, son un pilar ecológico esencial para los ecosistemas áridos de todo el mundo. Retamas, tamarices o azufaifos, entre muchos otros, fijan el suelo, retienen agua y carbono y refuerzan la resiliencia de los ecosistemas áridos. Y sin embargo, el cambio climático y la actividad humana están perjudicando a estas plantas, lo que puede acelerar la desertificación. Cuando una capa freática baja por debajo de la zona donde llegan las raíces, las comunidades vegetales pasan a depender exclusivamente de la lluvia y se vuelven mucho más vulnerables a las sequías. Lo cuenta un artículo publicado en la prestigiosa revista Trends in Plant Science y firmado por el investigador del CSIC y del CREAF, Josep Pañuelas. La pérdida de estas plantas de raíz profunda provoca más erosión, más tormentas de arena y más aridez. Y la solución pasa por mantener los beneficios que nos ofrecen, lo que implica proteger los acuíferos con regulaciones estrictas sobre la extracción de agua subterránea, aplicar pastura rotacional para evitar tanto el sobrepastoreo como la compactación del suelo y reforzar la salud del suelo con prácticas como la rotación de cultivos, además de incluir el conocimiento tradicional de las comunidades locales. Haz gestos, haz un gesto para preservar el planeta vivo. Ana Grimau, Radio 5, Todo Noticias. Con esta canción queremos desearte unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Radio 5, Todo Noticias, siempre más cerca. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurro. Ropopompom, ropopompom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Sabes. tocando ante él, me sonrío. Desde pequeña he sabido entretenerme con mis propios fantasmas y con mis propios pensamientos. Esta semana en Documentos, Carmen Martín Gaite en el centenario de su nacimiento. Amó la literatura hasta el punto de convertirse en su único asidero, ¿no? Era una mujer dedicada al trabajo. Y es lo que la salvó, ¿eh? Documentos, Radio Nacional de España. Los domingos a las 4 de la tarde. Las 3 en Canarias. Radio 5. La fe en la palabra y en el pensamiento. Para que veas. ¿Sigues buscando regalos o juegos para estas Navidades? Sí, sé que a veces es un verdadero quebradero de cabeza y que sí que le regalo a mi tío y para mi hermana, uy, que me dejó a Lola. Bueno, ya estoy aquí para darte alguna recomendación y oye, igual hasta te soluciono algún regalito que otro y hasta la fiesta que tengas preparada, porque hoy la cosa va de juegos inclusivos y te voy a hablar de algunos de los que se han desarrollado y producido por el Servicio Bibliográfico de la ONCE. Los juegos inclusivos son muy importantes en nuestra producción en el Servicio Bibliográfico porque con ellos podemos llegar a todo tipo de público, sea público con discapacidad o sea público que no tenga discapacidad. Lo dice Ángel David, técnico del área de relieves de la ONCE. Qué importante que es esto, ¿no? Y me dices que con estos juegos podemos jugar todos, ¿no? Podemos imaginar un grupo de usuarios, de jóvenes que quieran jugar, por ejemplo, al tabú. Y entre este grupo pues hay dos usuarios que son ciegos, dos con algún tipo de discapacidad visual y otros dos videntes. Con nuestro juego, todos los diferentes jugadores pues van a poder jugar a la vez. ¡Claro! Y con eso viene la primera recomendación, el Tabú Braille, que se estrenó hace bien poquito con un diseño completamente nuevo y además para todos. ¿No, Ángel David? Consta de 432 tarjetas que están hechas en tinta y braille, divididas en cuatro bloques por colores, el amarillo, verde, rojo y azul, de 108 tarjetas cada uno. También incluye un timbre de mesa, un cronómetro parlante y, por supuesto, el manual de instrucciones en tinta y braille. ¡Qué buena idea! Claro, es que con algunos detalles se pueden hacer juegos para todos. Y eso me lleva al siguiente juego, Apalabrados, que también cuenta con la versión accesible. Y aquí José María, en el Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE, tengo entendido que la búsqueda de materiales ha sido interesante, ¿no? El proceso de fabricación de Apalabrados ha sido un proceso largo en el tiempo porque hemos hecho pruebas con diferentes tipos de materiales, había que encontrar materiales en los que sobre todo, bueno, pues el tacto fuera agradable porque al final son cosas que vas a tener en las manos y había que encontrar unos materiales en los que el braille agarrara bien y con el paso del tiempo pues no se nos cayeran los puntos. Apalabrados cumple un poco todos esos requisitos porque, bueno, pues además de ser un juego, pues va a ser una herramienta pedagógica, entre comillas, porque vamos a tener que saber braille para poder jugar al juego, si no ves. Tampoco hace falta que, digo, ¿no?, que seas un experto lector, pero bueno, sí que conozcas el código. Y además, pues eso va a ser una herramienta de inclusión y súper divertida. Sí, señor, Carmen, directora del Centro Bibliográfico de la ONCE. No puedo estar más de acuerdo contigo, pero además también está el Catamino y la ampliación de Virus. Sí, sí, el juego de cartas, Virus 2, con más de 30 cartas más en braille. Y bueno, casi se me olvida, el 1 braille. Claro, y además el 1 braille ha sido elaborado con la colaboración de la ONCE y la colaboración de la triatleta paralímpica Susana Rodríguez. Muchas veces terminamos adaptando los juegos como buenamente podemos, porque obviamente es mejor eso que nada. Pero a veces incluso con las adaptaciones caseras que hacemos el juego pierde parte de su, ¿no?, de su emoción. Estas iniciativas como la que trae hoy Mattel, pues podemos comprobar que la accesibilidad no es tan difícil como a veces pensamos. Qué importante es que todos podamos jugar, todos. Pati Bonet, un espacio del Grupo Social 11, Radio 5, Todo Noticias. Yeah. Atención, emisoras. Oye, Juan Ramón, ¿qué es la onda media? Es como se escuchaba la radio hace casi 100 años. Pero esto se escucha súper mal. Tienes razón, pero la radio evoluciona para que nos puedas escuchar mejor que nunca. En este momento nos escuchas así de bien. Seguimos en nuestra frecuencia de FM, en la aplicación de RNE Audio, en el móvil, en la TDT y también en DAB+. ¡Guau! ¡Qué diferencia! Radio Nacional de España. La radio por delante. La radio por delante. Por delante. Mundo Rural. Hoy en Mundo Rural hablamos de las negociaciones del acuerdo de libre comercio con Mercosur, del valor de la acuicultura en los pueblos y de las previsiones de turismo rural para Navidad. Comenzamos. La firma final del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur tendrá que esperar al menos hasta enero. Los agricultores comunitarios ganan así tiempo para seguir mostrando su rechazo a este pacto que cree que le genera competencia desleal. El gobierno de España es, en cambio, uno de los ejecutivos comunitarios que está a favor de este pacto comercial. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cree que, tras tantos años de negociación, ha llegado el momento de ratificarlo. Creemos desde España que el acuerdo Unión Europea-Mercosur cobra muchísima importancia, no solamente porque llevamos 25 años arrastrando esta negociación y ya ha llegado el momento, en fin, de culminarla. Ha habido ya demasiada paciencia por parte de todos los actores, ¿no? Sino también porque es una manera de vehicular y diversificar nuestras relaciones comerciales hacia otros bloques regionales, otros países, en este caso a zonas, digamos, próximas, ¿no? Desde el punto de vista también empresarial y económico para España. Francia e Italia son los principales países que se oponen al acuerdo con Mercosur. El sector primario celebró la semana pasada una manifestación multitudinaria en Bruselas para pedir que este acuerdo no se formalice al entender que les perjudica. Hablamos ahora de acuicultura. Es un sector que ofrece ingresos a las zonas rurales y marinas y que genera un valor superior a los 850 millones de euros a su empresa. El gerente de la patronal de acuicultura APROMAR, Javier Ojeda, destaca su importancia como fuente de empleo en los pueblos. Se producen 268.000 toneladas, que es una cantidad significativa, tiene un valor en primera venta de 856 millones de euros en primera venta, luego va creciendo a medida que avanza en la cadena de valor, pero en aquellos sitios en los que hay en acuicultura sí es muy importante, porque pocas otras actividades se pueden desarrollar. Se ponga uno en un pueblecito en Segovia o en el Pirineo. La acuicultura representa un 30% del consumo pesquero en España. Pescado de gran tamaño como la lubina, la dorada o el rodaballo estarán muy presentes en las mesas navideñas. Y terminamos con la ocupación de turismo rural para las fiestas navideñas. La media nacional se sitúa por encima del 70%. Canarias es una de las que goza de mejor ocupación, de hasta el 90% para los días festivos. Otras autonomías como Baleares cuentan con un 70% de plazas reservadas. Madrid más de un 80% y Castilla-La Mancha y Asturias cerca del 70%. Lo explica el presidente de la Asociación Española de Turismo Rural, Pedro Carreño. Y bueno, esas son las cifras que ahora mismo estamos barajando. Van al alza porque todavía quedan días. Y eso pues para nosotros es muy bien que la gente siga apostando por el medio rural, por todo lo que ello significa. Y eso hace también que nos mantengamos en esas cifras, que yo creo que son cifras récord. Para fin de año la ocupación sube hasta el 75% en su media nacional, con comunidades como Canarias, Madrid y Baleares a la cabeza en la lista de ocupación. En nuestra próxima cita de Mundo Rural retomaremos el camino que nos lleve a descubrir la riqueza de nuestro entorno. No olviden que pueden realizar sus consultas a la dirección de Mundo Rural, fagro@f.com. Un programa elaborado por FAgro y Radio 5 Todo Noticias. concurso más grande de la televisión. Esto es The Floor. Hoy tenemos a Gonzalo Pinillos jugando en la categoría de juguetes. Gonzalo, ¿estás listo? Claro. Adelante. Un bolígrafo. Un bolígrafo. No, momento, ¿pero cómo que un bolígrafo? Claro, Chenoa, porque este bolígrafo se convierte en juguetes para todos los niños y las niñas que más lo necesitan. Forma parte del juego, consigue tu bolígrafo solidario. Un juguete, una ilusión. Una campaña de Radio Televisión Española y la Fundación Crecer Jugando. Con copia en Radio 5. Hoy vamos con un villancico tradicional valenciano que el grupo Arthur Caravan reinterpretó en 2016, porque en esta versión de Pastorets y Pastoretes, los pastores no van al portal de Belén, sino que van de rave a la montaña. Y si ustedes también quieren ir a darse unos bailes, no se preocupen, porque un solo de guitarra les va a indicar las coordenadas exactas de la Serra de Mariola. Esta su casa Radio 5. Les deseamos unas muy felices fiestas. Vicente Ibáñez, Radio 5, Todo Noticias. Pastores y pastoretes, don veniu de tan matí. Pastores y pastoretes, don veniu de tan matí. De llevarnos es llegañes a la masa del camino. De llevarnos es llegañes a la masa del camino. La hierba calenteta, la boca creman, y el bon Jesús el chuplan que chuplan. La hierba calenteta y la boca creman, y el bon Jesús el chuplan que chuplan. Pastorets y pastoretes, a la rey monandanar, a que sonen las guitarras, fins el día de demá, a que sonen las guitarras, fins el día de demá. La llet calenteta, la carn a la carn, y tots els xiquets ballant que ballant. La llet calenteta i la carn a la carn, i tots els xiquets ballant que ballant. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Radio Nacional de España, la radio por delante. ¿Cómo nos gusta la nostalgia, Sara? Bueno, en el comer, en el vestir, en el beber, en la música. En lo que vemos por la tele, pues todo eso es Navidad Pop. Navidad Pop, David Asensio y Sara Calvo. ¿No será que tenemos ya una edad? Bastante. Navidad Pop. Tenemos más años que un bosque, Sara. No, bueno, tampoco nos pasemos. Esta noche buena a partir de las 11, las 10 en Canarias. Tenemos más años que un hechizo. La Navidad luce en Radio Nacional. En Radio Nacional, Destino Benidorm Fest, con David Asensio y Sara Calvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Destino Benidorm Fest. Es la tercera entrega ya, Sara Calvo. Muy buenas. Buenas noches, ya... David Asensio. Buenas noches, nochebuena, que es que ni nochebuena ya descansamos, que estamos a nada. Es que estamos aquí, y aquí a pie del cañón, tan metidos en esta vorágine Benidorm Fiestera que no podemos parar. No podemos parar, pero ¿sabes lo guay? Que seguro que mucha gente, que bueno, a ver, yo diría que toda España... Solo, y parte del extranjero. Y parte del extranjero está ahora mismo, por la hora que es, pues preparando pues los canapeses y los principales, un poquito cortando el tubo. Y poniendo tal, huevo hilado sobre ese tipo de cosas. Y nosotros pues podemos estar ahí un poco de fondo acompañándoles pues con nuestras cositas del Benidorm Fest. Bueno, es que yo creo que podemos ser un buen entrante, aunque luego después de cenar viene el plato fuerte de esta noche. Ahí lo dejamos, quien quiera que ponga RNE a las 11 de la noche. A las 11 o así, sí. Habrá sorpresas. Habrá sorpresas. De momento, arrancamos la tercera entrega de Destino Benidorm Fest. Y oye, Sara, en un día así especial como es hoy, que es Nochebuena, pues yo creo que teníamos que recordar sí o sí uno de los momentos pues más especiales que nos ha dejado el Benidorm Fest hasta la fecha. En concreto, vamos a ir hasta la tercera edición, ¿vale? Hasta la noche de su final, a ese momento de tensión de las votaciones. Ya sé de lo que vas a hablar. Vale. A ver, la gente igual no tanto, por eso. Estábamos a punto de conocer quién recogía el testigo de Blanca Paloma y sucedió algo inédito hasta la fecha y hasta día de hoy, pues también lo es. A ver en la quinta edición qué pasa. Beatriz Luengo era entonces la portavoz del jurado en esa tercera edición, aquel año, en 2024, y comunicaba lo siguiente. Esto pasaba con las puntuaciones del jurado en los primeros puestos. Ha sido muy difícil para nosotros... Y ha pasado algo que creo que es la primera vez que ocurre en las tres ediciones de Benidorm Fest. Tenemos un empate en la primera posición con 86 puntos. San Pedro y Nebulosa. Bueno, la resolución luego ya la sabemos, ya sabemos, ¿no? Que el público desempató, ¿no? Pero el jurado, digamos que ahí no se quiso mojar y dijo, mira, yo empato aquí y ya que el público decía la verdad lo que quiera, que nos ¿no? quedamos todos un poco con la boca abierta, ¿no? Sí. Porque no podían ser propuestas más diferentes, además. La verdad que sí, la balada... Es que no tenía nada que ver. Así también latina de San Pedro y la electrónica, este himno de zorra de Nebulosa. Bueno, maravilla. A ver si para dentro Hombre, de unas semanitas... Hombre, esperemos que empates no haya. No, por favor, que si no también en la transmisión, no, pues eso. Que es que nos complicáis las retransmisiones. Pero bueno, si hay empate, Sara, significará que esta edición de 2026, para la que quedan semanitas ya, muy poco tiempo, pues que hay muchísimo nivel, significará eso. Así que bueno, para comprobarlo, el nivel, quiero decir, vamos a seguir conociendo a candidatos y sus propuestas. Venga. Y vamos con los candidatos de hoy. Los primeros son Dora y Marlon Collins. Vamos a empezar con ella. Bueno, son uno de estos dúos que se han formado específicamente para el Benidorm Fest 2026. Dora, bueno, seguro que la conocéis. Ella ha mamado música desde niña. Empezó a tocar el piano con 5 años. A los 9 ya hacía versiones de la Fitzgerald. Subió sus primeros vídeos a YouTube con 11 años. A los 13 dio su primer concierto acompañada por su padre, que es el músico y productor Diego Postigo, pero también influenciada por su madre, que es Bimba Bosé. Con 15 años lanzó su primer single, se llamaba Saving Star, y tuvo, bueno, pues una gran acogida. A mí me encantaba esta canción. La verdad es que suena la estuve genial. Escuchando en bucle. Suena muy bien. Ella no paró, gracias, de sacar música. En 2020 estrenó Ojos de Serpiente y fue artista invitada en Operación Triunfo. Esos ojos de serpiente no quiero ni verlos de cara. Bueno, el videoclip de esta canción fue dirigido por nada más y nada menos que Paco León, con quien, por cierto, también se estrenó en el cine. Hay un león en mi habitación. ¿Un león? ¡Hostia, qué guapo! Te voy a convertir en la niña más rica. Bueno, ella protagonizó la película Rainbow en 2022 y dos años después llegó su primer álbum largo titulado A Flor de Piel. Así que no es nueva en esto de la música, pero tampoco lo es la otra parte de este dúo, su compañero en esta aventura del Benidorm Fest, que es Marlon Collins. Que viene del otro lado del charco, viene de Cuba, donde es toda una estrella. Fue el protagonista de la serie 10 latidos por segundo, así que también está curtido en esto de la actuación. También se ha formado en arte dramático en la Universidad de La Habana, aquí también en la Escuela de Cristina Rota, y ha pisado las tablas del teatro con varias obras. Pero aquí ha venido él a hablar de música, terreno en el que ha hecho sus pinitos, como este Perra Nueva que estamos escuchando, o este otro tema, Caballo Negro. Ay, tú me tienes tras de ti. Soy muy malo pa' fingir. Hey, dime si estarás feliz. Cachito para que la mía, yo soy tuyo. Así que nada, Marlon Collins y Dora han formado este dúo a propósito para esta edición y se autodenominan, ojo, las nuevas perras del Benidorm Fest. Wow, me bueno, encantan. Definen su canción como brava, con doble de picante. Vamos a ver si es verdad. Adelante. Dime cómo fue que él se enamoró una y otra vez. Tu sudor recorre por mi cuerpo. Yo le tengo loquito por mí. Pues vente pa' aquí, papi, ven aquí. Voy pa' allá, voy pa' allá. Tengo pa' darte para atrás. Dime tú cómo lo ves. Te voy a detonar como si eres tenente. Como me miras por detrás. Tra, tra, eso es culo, es puro high. Clas, clas. Rakata. Enseñar, cabezas van a rodar, a esos perros los amarro yo en la esquina. Me pongo bellaca porque sé que lo que pasa casa. Me pongo bellaca porque sé que lo que siempre me pasa, me enamoro de una diabla que la tengo en capucha que me quiere joder la vida. Tengo pa' darte para atrás, dime tú cómo lo ves. Te voy a detonar como si eres tenete, como me miras por detrás. Tra, tra, eso es culo, es puro high. Clas, clas. Rakata. Él no es mi daddy, es mi papito. Rakata. Me quiere romper el vestidito. Rakata. Rakata pa' estar este gatito. Sabe que tú eres mi favorito. Me pongo bellaca porque se jode la vida. Me pongo bellaca porque se jode la vida. Me pongo bellaco porque se jode la vida. Yo te espero ahí en la esquina. Siempre llevo a mi virgencita que a mí me cuida. Prendo una velita por la santería. Un escapulario que a mí me dio mi abuelo. Cuidando la tierra con la radio en el terreno y dando el rol. Rolándome un par de finos. Dime claro, baby, que si quieres yo te llamo y te detono. Y te detono. Pues Rakata, Rakata es Rakata. La propuesta de Dora y Marlon Collins, la más arriesgada y rompedora, sin ninguna duda, yo de creo esta que edición. Después de esta canción es que dan ganas de encenderse un cigarrito, sin ser de nada risa. De eso. No, no, de la risa no, porque es la más sexual de todas, o sea, sí. Parece que acabas de buah, de todo, porque Rakata, madre mía. Y además yo creo que es la más difícil de clasificar en un solo género, ahora les escucharemos hablar un poco de este asunto. Mira, Dora canta muy bien, tiene una voz muy bonita. Y lo demuestra al inicio. Lo demuestra al inicio, pero luego sola. Se me queda un poco diluida con tanto efecto, tanta voz, o sea, tantos efectos. Como que sonoros. Ya luego entra él con su sello también y sí. Se la lleva por delante. Pero bueno, me gusta. No sé si va a ser entendida. Uh-huh. Además, ellos son, bueno, pues muy potentes. Sí. Entonces, seguro que sirven en la puesta en escena. Yo creo que sí. Eso te iba a decir, que Marlon Collins no lo conocemos tanto, pero Dora, por de dónde viene, creo que va a servir puesta en escena chulísima. Sí, una estética son genial. Majísimos, pero majísimos. Y me contaron cosas muy curiosas y nos desvelaron algún que otro secretillo. Si quieres, pues ponemos claro, la entrevista. Vamos a escucharlos. Hola, Dora, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Marlon. Encantado. Igualmente, bueno, he leído que cuando supisteis que estabais seleccionados os fuisteis de fiesta. Brindasteis con un chupito, así que digo yo, bueno, si ganáis, que vayan escondiendo el Jägermeister. Total, encima en un Benidorm, que es la ciudad del terror. Literal, justo. Bueno, veo que os lo pasáis bien, que es lo que tiene que hacer uno, claro. Vamos a hablar de vuestro tema, de Rakata. A ver, tiene balada, tiene cumbia, reggaetón, electrónica. ¿Tiene el potencial de gustar a todos? Eso es una cosa que hemos dudado nosotros. Yo creo que puede gustar mucho o que no le guste a nadie, ¿sabes? O sea, puede ser, o sea, no es para todo el mundo, yo creo. Justo, pienso lo mismo. Es como muy de nicho, pero creo que hoy en día el nicho es muy mainstream también. Sí, entonces, tampoco puedes, como la gente va a venir hacia nosotros, nos va a escoger si se siente identificada y ya está. Tres cosas que un poco, pues documentándome sobre vosotros, he extraído yo en tres palabras: humor, descaro y actitud. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Vale. ¿Qué más os define? Esto también lo decimos mucho, la explosión, ¿no? Sí. Yo creo que los dos como personas y como artistas explotamos, somos muy explosivos. Mucha dopamina, sensualidad también, creo que es la palabra también, como un punto ahí de cortejo también. Y creo que es un punto de visión de generación Z diferente del pop contemporáneo, ¿sabes? Como no hacer lo mismo, un poco más como optando por géneros que no están muy de moda ahora mismo, ¿sabes? Como la cumbia, en este sentido. Bueno, esto es lo que me decís que tenéis en común, pero ¿qué aporta cada uno a Rakata, a esta canción, a este dúo que habéis formado para el Benidorm Fest? O sea, ¿sois dos que os entendéis sin decirlo? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que aporto... O sea, la canción aporta como una sensualidad, ¿no? Como más serenidad, de alguna manera, y Marlon aporta esa fuerza... Que mueve terreno. Es muy bonito porque en la vida real ella es la que tiene más fuerza que yo. Es loco, ¿eh? En plan, es como que ella es la que más explosiva y yo soy más... Es verdad. Es verdad. Eres más sereno y sereno. Es verdad que nos hemos intercambiado los roles para esto. Bueno, pero está bien también que haya una parte de cada para que cuando os complementéis, ¿no? Es lo mejor, por eso nos complementamos tanto. Es como un poco yin-yang, ¿sabes? Bueno, vamos a hablar de la puesta en escena, que es un poco lo próximo que estamos deseando ver, y ahora todo el mundo tiene muchas preguntas, porque sabéis que si habéis visto otras ediciones del Benidorm Fest, es muy importante y se deciden muchas cosas sobre ese escenario, ¿vale? He visto el videoclip, bueno, las imágenes que habéis sacado acompañando la canción, creo que tiene una estética muy cuidada. También he visto vuestros trabajos individuales y también creo que cuidáis mucho la estética, y al mismo tiempo prometéis mucho baile, mucha frescura y mucha creatividad. Vale, con todos esos ingredientes, ¿qué nos adelantáis de lo que vamos a ver sobre el escenario en cuanto a puesta en escena? Creo que no es lo que la gente se va a imaginar con todos estos conceptos que has dicho tú. Creo que hemos decidido tirar un poco hacia una cosa que menos es más, ¿sabes? Y que al final a nosotros nos impacta más en un sitio donde es muy explosiva la puesta en escena. Hemos decidido que la canción nos lleve más... Nos guíe más que la puesta en escena. Bueno, la puesta en escena también es increíble. O sea, no digo que no lo sea. Lo que tenemos que aportamos mucho es que visualmente somos muy apetecibles. Sí. Pero en no sentido como apetecible, sensual o de exótico ni nada. Sí, es como visualmente, como está tan todo cuidado, la dirección escénica, luces, tema vestuario, tema concepto, que visualmente la gente va a querer como repetir el performance una y otra vez para descifrarlo cada cosa. Muchos detalles. Qué ganas de verlo, de verdad, os lo digo. Bueno, y esto de la puesta en escena, la energía y todo esto que habláis, ¿es compatible con lucirse vocalmente o hay que priorizar? Yo, el otro día yo creo que nos dimos cuenta que sí que tenemos que lucirnos vocalmente, aunque estemos, aunque no sea un gorgorito y un tal, sí que es una... O sea, tenemos, sí, mucha, tenemos que tener fuerza vocal. Es preocupante porque tanto en ti, en mí, la música siempre es lo principal ante que todo lo demás. Entonces, vocalmente, sabemos que vamos a dar buen show, ¿sabes? Bueno, Dora, bisnieta de torero. Sí. Marlon, estética taurina en tus vídeos que he visto. ¿Sois dos Miura sobre el escenario? ¿Dos qué? Dos Miuras, dos toros bravos. Ah, yo creo que sí. Yo creo somos que Aries, sí. Los dos. Somos Aries. Yo creo que tenemos un poco una enfrentación en el escenario bastante interesante, un poco de toreo, ¿no? Toreo, ¿sabes? Justo. Tiene un rollo de cortejo, como es, al final cuando uno está ella, toreando tiene esa... No, no, de ella, ojo. Oye, nos estáis dando muchos detallitos esta tarde, ¿eh? Qué bien, qué bien. Bueno, estamos deseando veros y desearos también que trabajéis muy duro de aquí a, esperemos, la final del Benidorm Fest en febrero. Nos vemos por Benidorm. Muchas gracias. Encantado. Destino Benidorm Fest con Sara Calvo y David Asensio. Uno de los aspectos súper importantes del Benidorm Fest pues son esas galas televisivas en las que vamos a conocer quién levanta el próximo 14 de febrero en esa gran final la Sirenita de Oro, ese nuevo y flamante trofeo que tenemos para esta quinta edición. Unas galas en televisión que están guionizadas, sí. Ah, sorpresa, están guionizadas. No es todo súper espontáneo y súper natural. Hay un guión detrás, hay un trabajazo, un currazo detrás. Y vamos a conocerlo hoy un poquito gracias a una de las artífices de este año que va a estar ahí detrás de lo que digan Jesús Vázquez, Javier Ambrosi, Inés Hernán y Lala Chus sobre el escenario del Palau Lilla de Benidorm. Pilar de Francisco, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues estupendamente. ¿Y tú qué, guionista del Benidorm Fest 2026? ¡Ole, eh! Sí, sí, impone, impone. Impone. Cuando te lo claro, dijeron... Son, ¿qué? Claro, claro, tres galas. Cuando me lo dijeron me hizo muchísima ilusión y pasé varias fases, ¿eh? No fue yo un poco como los participantes, no te creas que es ya y ya está. Pasé varias fases también de selección y un poco me metí en la piel de participante. Estuve varias entrevistas. Ajá. Ay, se me ha colado el gato. Es que él es muy cantante también. Y pues se puede presentar también. Entonces tuve que entrevistarme con varias personas, enviar cosas que había escrito y así me seleccionaron. Fue un poco meterme también en la piel de un participante. Total. Entonces ya cuando me dijeron luz verde de estar dentro, pues dije, pues ya ahí... El alegrón, muy ya bien. Lo conté. Digamos que un poco también tú enviaste tu candidatura o fueron a buscarte, estuviste ahí preseleccionada un tiempo y luego ya, venga, estar dentro como los 18 participantes, las 18 propuestas, ¿no? Oye, Antoñito, tu gato, por favor, le mandamos un beso, sí, que está por ahí contigo y que se podría presentar al, al Benidorm Fest. Dices, oye, pues sería la primera mascota en hacerlo, ¿no? Bueno, buenos agudos tiene, buenos agudos, que eso se valora siempre en un directo. Va a estar presente el de algún modo en esas galas del Benidorm Fest que vamos a ver próximamente, porque a ti te gusta mucho el mundo gato y siempre lo plasmas tú en tus guiones. Bueno, los guionistas al final, los que teletrabajamos y normalmente las galas las compaginas con otras cosas, pues son proyectos que estás meses con ello. Entonces, si escribes en casa, al final siempre se cuela un gato, aunque sea en el teclado. Si hay algún guión en algún momento que algún presentador lee como una clave de wifi, consonante sin sentido, es que el gato se ha puesto por encima del teclado. Claro. Que no sería la primera vez que pasa. Ay, el teletrabajo, Dios mío. Bueno, oye, a ver, me interesa muchísimo una cosa, que es la siguiente. Tú no habías estado en Benidorm hasta hace bien poquito. ¿Cómo ha sido esto? O sea, tú, en tus años de vida, que ahora exactamente no sé cuántos son, pero no son muchos, pero tampoco son pocos, no habías pisado la ciudad de los rascacielos hasta hace nada. ¿Esto cómo es? Conocí a la leyenda. Fui hace unos meses por Halloween, uh-huh. Se me ocurrió. Dije, tengo que documentarme, porque además este año quieren que la gala eso esté... pensar mucho el Benidorm Fest, 5 años, tal, entonces fui por Halloween, dije, ahí habrá gente, habrá ambiente, Halloween, alguien va a ver. Sí. Y fue una experiencia realmente, casi me atropella la dama de la guadaña en motillo. Ostras. Pues iba todo el mundo disfrazado. Claro, recordemos eso, que las motillos allí por el paseo marítimo de los turistas y no turistas, bueno, sí suelen ser turistas, pero bueno, que eso es el pan de cada día y claro, en Halloween estaban disfrazados o qué. Todo el mundo estaba disfrazado, la dama de la guadaña iba en motillo, había vampiros en los karaokes. Madre mía. Y aluciné con la cantidad de karaokes que hay, o sea, realmente es una ciudad muy, muy de música, y que entonces vi pues esqueletos, vampiros haciendo cosas de Benidorm, tomándose sus desayunos ingleses, sus cosas. O sea, claro, y me encantó la ciudad de contrastes. Total, pero conocer Benidorm en una fecha señalada, que bueno, puede ser el Benidorm Fest, pero también Halloween, pues tuvo que impactar. Pero claro, aparte de eso, quitando ya el tema miedo y disfraces, no sé, ¿qué sentimiento te embaucó cuando pisaste Benidorm? Me encantó, yo era por irme a vivir, la verdad, yo quiero ser jubilada, ya sé hoy que en la vida quiero ser jubilada y venirme a vivir a Benidorm. Claro, además fui fuera de temporada, entonces había gente, pero un sitio muy tranquilo, y sobre todo me llamó la atención los contrastes que hay, de repente un pub inglés al lado de una taberna vasca, y todo convivía perfectamente y todo tenía todo el sentido. Y la cantidad de karaokes también me alucinó. Nunca había visto un sitio con tantos karaokes. Dije, es que aquí hay casting. Aquí se pueden encontrar diamantes. Uh-huh. Bueno, digamos que viviste una experiencia religiosa con Benidorm, que no te defraudó. Y ya nos lo avanzabas, que este año en el guión de esas galas, bueno, pues se quiere hacer ya un auto-homenaje, ¿no? Como el primer gran auto-homenaje a esos 5 años, o más bien 5 ediciones que este año cumple el Benidorm Fest, bueno, en la próxima edición, en el 26. Sí, además es que empiezas a ver estos 5 años y realmente se ha descubierto a mucha gente, se ha promocionado a mucha gente, y eso hay que subrayarlo. Uh-huh. Y que se consolide, sobre todo, pues como puede ser el Festival de San Remo, y por qué no pensar en grande. A mí desde el principio tuve una reunión con Sergio Jaén y con César Vallejo, y desde el principio era pensar en grande, no vamos a complejarnos. Este festival de 5 años, ¿por qué no aspirar un poco a nuestra Eurovisión? A un poco, claro, a ese, tiene el nombre en sí mismo, y la cantidad de gente que ha actuado ahí, que ha pasado por ahí, es increíble. Empiezas a repasar y hay que darle empaque. Total. Entonces estaba, pues digo, tengo que ir a Benidorm, y bueno, mi aportación ha sido comprarme una camiseta de I Love Benidorm. Ese es un clásico. Esa ha sido mi aportación. Es un clásico. Guionista. Total. Algunos optan por camiseta, otros por sudadera, tu camiseta, ¿no? Yo tenía que hacer el check igualmente, como amo esto. Entonces va a tener mucha importancia en las galas el festival en sí, el ponerlo en valor, porque lo vale, porque lo tiene. Claro, has mencionado a César Vallejo, el director del Benidorm Fest, y a Sergio Jaén, el director artístico. Imagino que estás trabajando mucho con ellos codo con codo, pero también estarás, con el tema del humor, o sea, que no va a ser una gala aburrida para nada, que tú tienes alguna gala de los Goya a tus espaldas, de aburrida nada, pero que el humor es tu sello, ¿no? Estará ahí presente, ¿no, Pilar? Sí, sobre todo es que no tengas que para los fans del Benidorm Fest les encante, y también la gente a lo mejor que no está tan puesta, no conoce tanto a los artistas, que también le guste, y animarle a que los conozca. Entonces el humor siempre es una buena vía también para meter información y a la vez entretener, que en todo momento seas fan del Benidorm Fest de estos 5 años, o sea la primera vez que ves una gala, pues estés ahí. Entonces un poco es lo que estoy dándole vueltas. Madre mía, te queda trabajo intenso, imagino, de aquí a que llegue San Valentín, ¿eh? Tienes plancha, cada vez irás teniendo más, pero oye, estamos encantados, yo en particular, de que tú formes parte de esto, porque te conozco y creo que se va a notar tu sello, y bueno, que van a ser unas galas en televisión estupendas, y nada aburridas, como decía, porque va a haber música, va a haber humor, va a haber de todo, pues que vaya genial. Muchas gracias, y un honor que me lo digas tú, que tú eres para mí mi mayor experto en el Benidorm Fest. Ay, o sea, madre, muchas gracias. Total, un honor. Bueno, seguiremos hablando, seguiremos en contacto de cara a los especiales que haremos en Radio Nacional con el Benidorm Fest, y ahí también estará presente seguro Pilar de Francisco. Un beso, muchas gracias. Un beso a ti. Chao. Sara, me quedaba yo a vivir en esta canción. Es que me encanta, me lleva a la playa de Benidorm. Bueno, no está mal. ¿Poniente o Levante? Ay, no me digas eso. Papá, no, mamá, puedo, no, puedo, corto. No puedo. Bueno, esto indica que es hora de recordar un día más los orígenes del Benidorm Fest, ese antiguo festival de Benidorm, que bueno, al que estamos viajando, ¿no? Cada día para cerrar este espacio navideño. Donde nos lleva el azar, navideño. Y solo el azar. Y solo el azar. O sea, aquí, y claro, pues el año que salga, pues empezamos a rajar de ese año porque nos sabemos todo de todos memoria. Todos lo tenemos en nuestros tenemos, discos somos, vamos, unas Venga. Enciclopedias benidormienses. Vamos a tirar la bolita, David. ...1968... Fíjate, el 68, anda, una de mis ediciones favoritas, casualmente, de la que tengo muchísimos datos almacenados. Sara. Décima edición del Festival Internacional de la Canción de Benidorm, y fue el pistoletazo de salida para la fulgurante carrera de un joven madrileño que iba para portero del Real Madrid. No sé si os sonará. Estoy agradecidísimo a este festival. Cuando yo voy a cantar todos los días. La vida sigue igual, Julio. Sigue igual la vida, ¿no? Bueno, pues sí, sigue igual la vida. Así agradecía Julio Iglesias hace, bueno, después, años después, a la ciudad de Benidorm por haberle dado el primer triunfo de su carrera, además casi por casualidad, porque ya digo que iba para futbolista, pero tuvo un accidente, todos sabemos la historia, su carrera deportiva se truncó aquí, así que viró a la música y en la mismísima cama del hospital compuso, qué intensidad esto, ¿eh? Bueno, compuso el tema que le dio la victoria aquel año. Que sí, que es este La vida sigue igual, aunque aquí lo interpreta el grupo Los Gritos. Ah, vale, digo, porque, este no es Julio. Vale, claro, vale. Porque ya hemos dicho que en esa época era normal presentar a los festivales una canción interpretada por dos artistas diferentes. Y esta era precisamente la intención de Julio Iglesias, componer para que lo cantaran otros, ¿vale? Pero la discográfica le animó a subirse él mismo al escenario. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras. Y conquistó con este temazo un jurado que, como novedad en esta edición, era internacional. Vinieron miembros europeos de Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia, etcétera, a votar a nuestro Julio Iglesias. Claro, ¿eh? Que sí, muy bien. Bueno, a pesar de que el premio, además de La Sirenita, era de 100.000 pesetas, dicen que Julio solo vio 10.000. Vaya. Sí. Por lo que sea, se perdieron en el camino de algún representante listo. Pero vamos, bueno, las ha multiplicado. Lo ha recuperado con creces, efectivamente, sí, con la fama que le dio su victoria. Y de hecho debutaría al año siguiente en el mundo del cine como protagonista de la película La vida sigue igual. Y por cierto, aquella edición del 68 contó con la actuación de una invitada muy especial. La que fue Massiel, obviamente, hombre, que acababa de ganar el Festival de Eurovisión y que fue la gran atracción de la prensa y del público de aquel Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Claro, es que un hito ganar Eurovisión. Ya veremos si lo repetimos. Bueno, de momento difícil. De momento, este año seguro que en no 2026, ganamos. Por lo que sea, no. Bueno, pues qué maravilla de año al que hemos viajado, 1968, para recordar esa victoria de Julio Iglesias en el Festival de Benidorm. Y qué mejor que terminar así para desearos a todos una feliz Nochebuena. Eso es. Y feliz Navidad. Que si queréis nos volvemos a escuchar a las 11, pero en cualquier caso, mañana volvemos a las 7 y media en Radio Nacional. Luego seremos un poquito pesados y estaremos en la sobremesa de la cena, ¿vale? A las 11 o así, y mañana a las 7 y media, Destino Benidorm Fest. Venga, de nuevo. Adiós. Un besito. Chao. Aprendí esta canción. Canto a mi madre que dio vida a mi ser. Me canto. junto a la tierra que me ha visto crecer. Aprendí esta canción. Son las 8, las 7 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Julio Leite. Es Nochebuena, muchos de ustedes seguro que nos escuchan mientras se preparan para ir a cenar, puede que estén de camino a casa de la familia o cocinando los platos que van a servir más tarde en la mesa, pero a quienes los golpes de la vida, las circunstancias, las pérdidas, las ausencias les duelen, especialmente en estas fechas, a quienes les toca trabajar o pasar la noche en soledad, ya sea elegida o impuesta, a todos ellos, a todas esas personas, reciban un fuerte abrazo de todo el equipo del 24 Horas. Aquí está la radio pública para informarles y para acompañarles hasta las 9 de la noche, que será el momento de escuchar el discurso de Navidad del rey Felipe VI. La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la Dana ya tiene en su poder los mensajes que Alberto Núñez Feijóo recibió el día de la tragedia, el 29 de octubre de 2024, de parte del presidente valenciano, del por entonces presidente valenciano Carlos Mazón. Recordamos que el líder del PP está citado a declarar como testigo el próximo 9 de enero y ha pedido hacerlo por videoconferencia. Detalles, Nacho Monraval, buenas noches. Buenas noches, Julio. Sí, primero hay que dejar claro que Feijóo solo ha remitido a la jueza los mensajes que recibió del expresidente valenciano, no los que el líder del PP le envió a Amazon. Según fuentes de Génova, dicen que obedece a la petición de la jueza, que le sugirió enviar, dicen, los de Carlos. En el acta notarial que Alberto Núñez Feijóo ha mandado a la jueza que instruye la causa de la Dana y a la que ha tenido acceso Europa Press, el líder popular explica que fue él el que inició la conversación. Son las 8 menos un minuto y Feijóo le traslada su solidaridad y se pone a su disposición para lo que pudiera necesitar. Este es el único mensaje que conocemos por parte de Feijóo. A las 8 y 8 Mazón le contesta y le dice: gracias, Press, y luego te cuento, se está jodiendo a cada minuto. A las 8 y cuarto le vuelve a escribir: noche larga por delante. Hora y media después, a las 10 menos cuarto, le escribe para pedirle el teléfono del presidente de Telefónica. Hay que recordar que esa noche las telecomunicaciones quedaron gravemente dañadas. Un minuto después, Mazón le insiste: estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente, pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos. A las 11 y 21 minutos, el presidente valenciano le dice que el gobierno más o menos sí está a su disposición, aunque le dice que han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Unos minutos después, Mazón le explica a Feijóo que ha hablado con el presidente Sánchez, con la vicepresidenta Montero y los ministros Grande, Marlaska y Robles para, dice, que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana. Ahí Mazón insiste en la gravedad de los hechos. El problema, asegura el expresidente, es que no pueden entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo. A las 11 y 25 Mazón le explica a Feijóo que ya están apareciendo muertos en Utiel y que van a aparecer todavía más. Es un puto desastre, Presi, le dice. Son mensajes que le fue enviando Mazón al líder popular entre las 8 menos un minuto y las 11 y media de la noche. Esta es la primera Nochebuena como Papa de León XIV. A las 10, en menos de dos horas, va a oficiar la Misa del Gallo en la Basílica de San Pedro, pero su deseo para hoy es este. Un giorno di pace. Magari ci ascoltino e che ci sia 24 ore, un llamamiento a las personas de buena voluntad para que, ha dicho, al menos celebren un día de paz en la festividad del nacimiento del Salvador. Ojalá nos escuchen y que haya 24 horas y un día de paz en todo el mundo. Ha sido el deseo del Papa. Y es que el conflicto en Oriente Próximo está lejos de solucionarse y la guerra en Ucrania cumple hoy 1.400 días. Precisamente este miércoles el presidente Volodymyr Zelensky ha presentado el documento elaborado por Ucrania, Estados Unidos y Europa con los 20 puntos del plan para la paz en Ucrania. Y en unos minutos vamos a profundizar en esa propuesta a la que tiene que dar ahora el visto bueno Rusia, pero entre otras cosas plantea un pacto de no agresión entre Moscú y Kiev, una de las cuales también está una propuesta que Zelensky considera que el reparto se debería congelar en la línea del frente. Esto todavía está por determinar, tiene que llegar a Moscú esta propuesta y considerar esto el Kremlin. Sobre la aspiración de Ucrania de entrar en la OTAN, ninguna referencia. Sí se habla de un eventual ingreso en la Unión Europea. De momento, el presidente ucraniano ha felicitado las Navidades en sus redes sociales a través de un vídeo de 8 minutos. Дорогі українці, дорогі українки. Сьогодні дуже особливий вечір. El deseo de Zelensky, que la paz llegue pronto. La paz no solo en Ucrania parece un deseo inalcanzable en un mundo cada vez más inestable. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha agriado las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea. El último paso de Washington en ese enfrentamiento con Bruselas ahonda aún más en la cruzada de la administración Trump contra la regulación comunitaria. Las tecnológicas. Estados Unidos ha prohibido la entrada a su territorio a 5 ciudadanos europeos. Entre ellos está el excomisario Thierry Breton. Una decisión que ha sido muy criticada a este lado del Atlántico. Mario Borrego, buenas noches. Hola, buenas noches. Breton ha sido el primero en responder a este veto de la administración Trump. Ha vuelto la caza de brujas de McCarthy, se preguntaba Socarrón en X, una de esas plataformas que la ley de servicios digitales, aprobada cuando era comisario para el mercado interior, pretendía moderar junto a otras, como Facebook, Apple, Google o Amazon. El gobierno galo también ha salido a defender a quien fuera ministro de Economía con Jacques Chirac. El presidente Macron, también en X, ha dicho que ha hablado con Breton, que le ha expresado su apoyo, y ha añadido que la Unión Europea se mantendrá firme ante las presiones a la intimidación y coerción que pretenden socavar, dice, la soberanía digital europea. Las dos principales autoridades de los 27, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, han defendido también la libertad de expresión y han condenado las medidas impuestas por Washington contra Breton y los cuatro activistas europeos. El Ejecutivo comunitario ha pedido aclaraciones a las autoridades estadounidenses sobre las medidas. El Ejecutivo, por cierto, del Reino Unido también se ha mostrado plenamente comprometido a defender la libertad de expresión. 8 y 6 minutos, 7 y 6 en Canarias, momento de conectar con Torre España para saber sobre qué tiempo se va a encontrar esta noche Papá Noel y qué podemos esperar de cara también mañana a Navidad. Albert Barniol, cuéntanos. Esta noche buena y Navidad van a ser básicamente frías. Destacar también la posibilidad de algo de lluvia en el este de Andalucía, en Melilla, en las costas murcianas. De forma débil también puede llover un poco en el litoral cantábrico, así como en el archipiélago canario. Otra cosa a destacar esta próxima noche son básicamente los bancos de niebla, que pueden ser densos y en algunos casos persistentes, así como las posibles heladas, porque como decíamos, la noche va a ser fría y va a helar de forma considerable en puntos de Castilla y León, en el Alto Ebro y también en áreas del sistema ibérico. El día de Navidad va a ser desapacible, sobre todo en zonas mediterráneas, donde va a llover con ganas, además con nevadas por encima de los 1000 metros, sobre todo en zonas de Pirineos, destacando también el temporal de viento y de mar que afectará principalmente al litoral catalán. Mucha nubosidad de tipo bajo en el interior peninsular, que va a hacer que las temperaturas se queden cortas, mientras que en el oeste el ambiente va a estar más despejado una vez se levanten las nieblas matinales. Todo ello, como decíamos, acompañado de temperaturas bajas. En general, el día va a ser frío en la mayor parte del país, con temperaturas que apenas pasarán de los 5 a 8 grados en gran parte de España. Gracias, Albert. Por cierto, la autovía A3 ha tenido que ser cortada en Cuenca, sentido Madrid, tras una colisión múltiple en la que se han visto involucrados 5 vehículos. Hay una persona atrapada dentro de un coche. Mucha precaución en la carretera. Hoy hemos escuchado por primera vez a Juan Carlos Ferrero tras su ruptura profesional con Carlitos Alcaraz, entrevista del que fuera entrenador del ahora número uno del mundo a Televisión Española, donde reconoce sentirse apenado por la ruptura. Es normal sentirse apenado, creo que una noticia triste, ¿no? Para el mundo del tenis, para todo el equipo, creo que éramos un equipo muy unido y al final, pues bueno, por ciertos puntos, pues al final no se puede seguir y estamos todos creo que un poquito apenados. Ferrero, eso sí, no cierra la puerta a volver a trabajar en un futuro con el tenista murciano. Este miércoles también hemos conocido que el Real Madrid ha pedido al juez instructor del caso Negreira el acceso completo a toda la documentación económica del FC Barcelona entre los años 2010 y el 2021. Antonio Muelas, cuéntanos. Saludos. El Real Madrid da un paso muy importante en el caso Negreira al solicitar al juez instructor el acceso completo a la documentación económica relacionada con los pagos efectuados por el Barcelona durante más de una década. Según el escrito presentado ante el juzgado, el Real Madrid reclama poder examinar todas las auditorías realizadas por empresas externas sobre la gestión económica del club azulgrana entre 2010 y 2021, siempre que tuvieran relación con los hechos investigados. Además, el club blanco solicita acceder a los más de 600 documentos aportados por el Barcelona al procedimiento en julio de 2023, así como conocer en detalle la investigación interna encargada por el propio club blaugrana. El Real Madrid se está mostrando muy beligerante en los últimos tiempos con todo el asunto Negreira, da un paso más hacia adelante para tratar de esclarecer todo lo que hubo en ese periodo en el que el Barcelona realizó pagos supuestamente al que era segundo de los árbitros españoles. 8 y 9 de la noche, 7 y 9 en Canarias. Seguimos en directo en 24 horas. 24 horas. Julio Leite. Hay más noticias. Natalia Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Julio. Esta Nochebuena hay diferentes realidades. Muchos migrantes que fueron desalojados de un antiguo instituto de Badalona la van a pasar también en la calle. Otros sí que han podido ser ya reubicados y por todo esto los comunes han denunciado ante la Fiscalía. El alcalde Xavier García Albiol le acusan de 4 posibles delitos. Miriam Andreu. Buenas noches. Se cumple una semana del desalojo de los centenares de personas que vivían en el antiguo instituto B9 de Badalona. A pesar del preacuerdo alcanzado este martes entre Generalitat y entidades sociales para reubicar a decenas de ellas, las entidades critican que hoy no se ha contado ni con derechos sociales ni con Cruz Roja para asistir a las personas que se han instalado bajo un puente de la autopista C31. Todo esto en una jornada en la que el B9 ha vuelto a ocupar el panorama político. En el pleno ordinario del mes de diciembre del Ayuntamiento de Badalona, Xavier García Albiol ha defendido que no ha actuado contra la migración sino contra la ocupación ilegal. Según el alcalde, lo volvería a hacer. Los grupos municipales, por su parte, han expresado sentir vergüenza de su edil y le han pedido solidaridad. En este sentido, hoy hemos conocido 2 denuncias. La primera, por parte del eurodiputado dels Comuns, Jaume Asens, que considera que Albiol ha cometido más de un delito. Un delicte de negació de serveis públics per raons discriminatòries, un delicte d'odi, un delicte de desobediència a l'autoritat judicial y un delicto de prevaricación administrativa. Por otro lado, Podemos Cataluña ha registrado otra denuncia contra Albiol por la gestión del desalojo. 24 de diciembre, jornada festiva y seguramente también de excesos. Y en Santander, la policía local no tiene ningún dispositivo especial para este día. Aseguran que no ha habido planificación por parte del ayuntamiento y, por tanto, tampoco habrá controles de alcohol y drogas en las carreteras. Piden, eso sí, retomar las negociaciones para mejorar las condiciones del cuerpo. Alejandra Isla. La Tardebuena en Santander se está celebrando sin servicios extraordinarios de policía local, es decir, sin controles de alcohol ni de vehículos, en un día en el que se congregan miles de personas en el centro de la capital. Las representaciones sindicales rechazan así la falta de planificación para la plantilla forzada a hacer horas extra. Escuchamos a Óscar Gómez del sindicato SIEP. Se hacían controles de alcoholemia para evitar que la gente consuma alcohol y coja el vehículo. No sé si se podrá llegar a realizar alguno porque hay muy pocos efectivos. Sobre el dispositivo de esta tarde, la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, ha afirmado que está cubierto. Veo bien que cualquier cuerpo tenga sus reivindicaciones, por supuesto que sí, pero yo también creo que la responsabilidad y el servicio público nos haga ser responsables y nos haga ser coherentes. Ayuntamiento y sindicatos se sentarán a negociar el próximo lunes 29 de diciembre las reivindicaciones policiales. Y en Cataluña, la peste porcina se le añade ahora un brote de gripe aviar en una granja de Lleida. Ya se ha establecido un perímetro de 10 kilómetros y se van a sacrificar todos los animales de la granja. Pepa Sangenís. El gobierno de la Generalitat ha activado la alerta sanitaria en Cataluña por un caso positivo de gripe aviaria en una granja de pollos de la provincia de Lleida. Así lo ha anunciado el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, que ha informado que se han activado todos los protocolos previstos en estos casos y que se ha establecido un radio de vigilancia de 10 kilómetros alrededor de la granja afectada, que implica que se tendrán que confinar todas las explotaciones de este radio. Óscar Ordeig, conseller d'Agricultura. Tingut una granja positiva de gripe aviària província a les comarques de Lleida. Hemos tenido una granja positiva de gripe aviaria en la provincia de Lleida. Hoy activamos la alerta sanitaria por gripe aviaria siguiendo los protocolos que marca la Comisión Europea y también los protocolos del Ministerio. Y se han activado además los protocolos de sacrificio de la granja afectada. El conseller d'Agricultura ha informado también que están trabajando con los responsables de salud pública, porque ha recordado que la gripe aviaria es contagiosa y puede transmitirse a los humanos, aunque las probabilidades son bajas. En este sentido, ha indicado que se está haciendo un seguimiento de los trabajadores de la granja afectada. Gracias, Pepa. Estaremos muy pendientes. Esta noche, más de 130 profesionales de esta casa de Radio Televisión Española se enfrentan a un duro desafío: inundar la noche de música y de baile. Y es que vuelve Telepasión este año a cargo de Aitor Albizua y Lala Chus, un desafío que afrontan con la ayuda de dos secretarias poco convencionales para conseguir que esta sea su gran noche. Remedios Cano, buenas noches. Buenas noches. Dentro de muy poco, después del mensaje del rey, Radio Televisión Española se llena de música. ¿Qué pasará? ¡Qué misterio! Aitor Albizua y Lala Chus reciben un encargo muy especial para esta Nochebuena: dirigir el programa Telepasión 2025, Mi Gran Noche. Un desafío que afrontan con la ayuda de dos secretarias muy poco convencionales y misteriosas. Participan estrellas de Radio Televisión Española como Broncano, Margiro, Chenoa y con ellos 100 compañeros más que pondrán ritmo y sorpresas a una noche llena de música y baile de todas las épocas. Y la música no acaba aquí. También en la 1, Dani Fernández protagonizará uno de los especiales musicales de esta Navidad. Y aquí en Radio Nacional, tras el mensaje del rey, es el turno de Poca Broma con Toño Pérez. 8:15, 7:15 en Canarias. Radio Nacional de España, la radio por delante. Bienvenidos al concurso más grande de la televisión. Esto es The Floor. Hoy tenemos a Gonzalo Pinillos jugando en la categoría de juguetes. Gonzalo, ¿estás listo? Claro. Adelante. Un bolígrafo. ¿Un bolígrafo? No, no, momento, ¿pero cómo que un bolígrafo? Claro, Chenoa, porque este bolígrafo se convierte en juguetes para todos los niños y las niñas que más lo necesitan. Forma parte del juego, consigue tu bolígrafo solidario. Un juguete, una ilusión. Una campaña de Radio Televisión Española y la Fundación Crecer Jugando. La Navidad luce en Radio Nacional. ...24 horas... Radio Nacional de España. Julio Leite. Esta sintonía personalizada que nos ha preparado nuestro realizador Alex Hernández, la habrán escuchado, es todo un puro orfebrería radiofónica. El asado, los brindis, el familiar que saca los pies del tiesto, son algunos de los ingredientes que no pueden faltar en Nochebuena, pero a las 9 en punto, lo que tampoco falta en ningún salón de España es el discurso del rey, ya sea en primer o en segundo plano. Mientras empiezan a llegar los platos a la mesa, Felipe VI va a colarse en las casas de muchos ciudadanos españoles. Esta noche, poniendo el broche así a un año que en lo político ha sido muy intenso, Lucía Yeste, buenas noches. Buenas noches. 12º mensaje navideño de Felipe VI, tercero que ha grabado en el Palacio Real el pasado lunes concretamente, en el que se espera de nuevo un llamamiento a la unidad, a la convivencia, como ha hecho en años anteriores. El pasado incluso llegó a apelar al cese del ruido, dijo textualmente Felipe VI, pidiendo serenidad y consenso a las fuerzas políticas. Este año esperamos también un llamamiento a recuperar ese diálogo y el consenso, como ya hizo el rey cuando se celebró el pasado noviembre el 50 centenario de la recuperación de la monarquía en España, un aniversario al que puede referirse esta noche. Suele haber también en este discurso, el más personal del jefe del Estado, referencias a los jóvenes. Veremos si esta noche hace alguna mención al problema que más les afecta, como es el acceso a la vivienda. No faltarán tampoco referencias a la Constitución española. Sobre las posibles novedades en cuanto a la forma, el continente más que el contenido, pues hay que esperar, Julio, menos de una hora ya para salir de dudas. Gracias, Lucía, y lo van a poder escuchar aquí en directo en Radio Nacional de España en poco más de media hora. Otra tradición de cada 24 de diciembre es el mensaje que el presidente del gobierno dedica a las tropas españolas que están desplegadas por todo el mundo. Pedro Sánchez ha agradecido a los más de 20.000 militares que han participado en ellas este año su compromiso y también les ha trasladado el reconocimiento del gobierno y la sociedad en un contexto de alta tensión en zonas como Oriente Próximo o Ucrania. Mar Lupión, buenas noches. Buenas noches. Acompañado de la ministra de Defensa y del GEMAD, el presidente del gobierno les daba las gracias por su trabajo en favor de la seguridad en un año, decía, marcado por la incertidumbre. Su labor, aseguraba Sánchez, demuestra el compromiso de nuestro país con la paz. Sois la mejor versión de España y el ejemplo vivo de los valores de entrega y de solidaridad que definen a nuestro país como miembro activo, comprometido de la comunidad internacional. Su presencia en zonas clave como el Líbano, África o el flanco este de la OTAN es crucial, explicaba Sánchez, en un momento de especial complejidad geopolítica. 15 misiones en el exterior con presencia española, 3.400 militares actualmente desplegados, por ejemplo, en el Índico, en el marco de la Operación Atalanta. A bordo de la fragata Victoria celebrarán la Nochebuena con una cena encubierta. Ellos han podido comprobar que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, ya lo tienen todo listo. Hemos conseguido contactar con los Reyes Magos, hemos visto su palacio lleno de regalos, con lo cual puedo confirmar que ellos también cumplirán su misión este año. El presidente ha tenido también palabras de homenaje para los 175 militares fallecidos en 36 años de misiones en el exterior. Gracias, Mar. Menos formales han sido los partidos políticos en sus respectivas felicitaciones. Ni la Nochebuena apaga el incendio político que se ha extendido a los vídeos y también a los mensajes que han compartido los líderes en redes durante las últimas horas. Hasta referencias a las chistorras hemos escuchado, Laura Herrero. Sí, buenas noches, Julio. Sánchez felicita las fiestas navideñas y todas sus maneras posibles de vivirlas también en todos los idiomas que cohabitan en España. Las felicites, como las felicites en catalán, en gallego, en euskera, en valenciano, en español, y las vivas como las vivas, sí me gustaría desearte unas felices fiestas. Mientras el líder de la oposición, aunque con un posado institucional, tiraba de humor y de ironía. Solo hay una época del año en la que oyes se montó un Belén y sabes que es positivo, en la que ser una pieza es bueno y en la que pegar el cante está bien visto. Un Belén es la decoración escogida por Santiago Abascal para su vídeo navideño. Su figura favorita, dice, es la mula. Que por unos minutos, por unas horas, dejemos a un lado la política y disfrutemos estas Navidades y estos momentos familiares. Decía dejar a un lado la política, también aparcada por unos días esa posibilidad de pactar con el PP extremeño y aparcadas también las diferencias, asegura la ganadora de las elecciones, María Guardiola. Y nos juntamos en torno al calor del hogar, dejando atrás las diferencias. Es Navidad. Gallego Alfonso Rueda no ha dejado títere con cabeza entre las filas socialistas. Mejor a cociña de Rueda que a cociña de Cis, también te digo. ¿De qué creo peor yo que está mal aparcado ahí fuera? ¡Uf, vaya banda! Me han dicho que hay una fiesta. No soy yo solo, hay más gente. Y traigo unas chistorras. ¡No! No, decía el presidente de la Junta. Eso es, en el primero, a la izquierda, Julio. Gracias, Laura. Son las 8 y 21, las 7 y 21 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Julio Leite. Lo decíamos en portada, estas son las primeras navidades del Papa León XIV al frente de la Iglesia Católica. Hoy el pontífice oficia su primera misa del gallo en la Basílica de San Pedro, una misa que, por cierto, recupera este año su horario nocturno habitual. Corresponsal en Roma, Jordi Barcia, buenas noches. Buenas noches, es otro retorno a la tradición de León XIV. Si Francisco había ido adelantando la hora de la Misa del Gallo, el año pasado se celebró a las 7 de la tarde, León la vuelve a retrasar con el final ya cerca de la medianoche. Y siendo su primera Navidad como cabeza de la Iglesia Católica, se va a prestar mucha atención a los gestos y a las palabras del pontífice, comenzando por la homilía de esta misma noche. A las puertas del día 25 no sería una sorpresa que incluyera un último intento de convencer a los países en guerra de declarar una tregua de Navidad. Volvía a lanzar en las últimas horas el Papa su petición de cese de las hostilidades. Ojalá nos escuchen y que haya 24 horas de paz en todo el mundo, reclamaba León. Llamamiento dirigido a todas las personas de buena voluntad, eso decía, aunque subrayaba el pontífice que le entristecía que Rusia haya rechazado su propuesta. Se espera un mensaje parecido en el Urbi et Orbi de mañana, día de Navidad. Por cierto, que León celebrará una misa en la Basílica de San Pedro. Será a las 10 de la mañana y es la primera de su estilo en más de 30 años. Se celebró por última vez en tiempos de Juan Pablo II. Otro regreso a la tradición impulsado por el nuevo Papa. Y en el punto en el que dice la tradición, nace esta festividad en Belén. Hoy se celebra la Navidad en un clima enrarecido. Allí, en la Cisjordania ocupada ilegalmente por Israel, el espíritu festivo de estas fechas trata de abrirse paso entre el ruido de los ataques que Tel Aviv sigue lanzando sobre Gaza a pesar del alto el fuego y la ocupación que mantienen las autoridades israelíes sobre el territorio palestino. Corresponsal Santiago Echevarría, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hace unos minutos han abierto ya las puertas de la Basílica de la Natividad y han comenzado a entrar al templo los fieles que han peregrinado hasta aquí, hasta Belén, en esta Nochebuena, y entre ellos David Bars, que hoy está cumpliendo un sueño de la infancia. Fue todo muy rápido, lo decidí hace una semana. Yo desde pequeño, a los 4 años, pues ya quería venir algún día a Tierra Santa con mis padres o con algún amigo. Como que ya estoy acostumbrado a veces de viajar solo, pues a la aventura y contento, estoy contento de haber venido. Sí, sí. Entre la multitud a esta hora de la noche en la Plaza del Pesebre, él es uno de los pocos, muy pocos, turistas internacionales. Ha venido desde Cervera, desde Cataluña. En casa pues siempre hemos hecho el Belén, ¿no? Que era así de unos 6 metros, así con tierra natural, con así madera de olivo, ¿no? Para simular las montañas. Entonces pues es algo que lo llevo del abuelo. Al filo de la medianoche, por supuesto, como es habitual, va a comenzar la Misa del Gallo, tal vez el acto central aquí en el lugar donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús de Nazaret, en una Navidad como la de hoy. Gracias, Sandy. En Ucrania las bombas no van a parar por Navidad. Moscú se ha negado a aceptar ese alto el fuego temporal en mitad de las negociaciones de paz lideradas por los Estados Unidos. Kiev, junto a Washington y sus socios europeos, ha puesto sobre la mesa una propuesta de 20 puntos, un plan del que Zelensky ha dado hoy más detalles. María Ulate, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que se plantea en esos 20 puntos es un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, y para dar garantías, Kiev mantendría un ejército de 800.000 efectivos y acuerdos vinculantes por los que Estados Unidos y los aliados se comprometerían a proporcionar una defensa equivalente al artículo 5 de la OTAN. Si se tomase esta decisión, ha dicho Zelensky, se firmaría un acuerdo entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia para determinar el estatus de la zona económica especial y los pasos que deberían dar las dos partes del conflicto para retirar sus soldados. Sobre el punto más conflictivo, las cesiones territoriales que reclama Rusia, Zelensky ha reconocido que en estos momentos hay dos opciones sobre la mesa. Él prefiere la primera, que pasaría por congelar la actual línea del frente. La segunda pasaría por la creación de una o varias zonas económicas en la parte de la región de Donetsk que Ucrania controla todavía, pero que reclama Moscú. Es algo que, sin embargo, solo se estudiaría una vez que Kiev haya recibido garantías de seguridad suficientes. Y por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ya ha confirmado que Putin ha sido informado de estos puntos por Estados Unidos y que Rusia tiene la intención de reanudar los contactos próximamente. Volvemos a España, volvemos a los salones donde empiezan ya los saludos, donde todavía falta por llegar algún que otro comensal y que, porque obviamente en algunas ocasiones alarga la Tardebuena. 24 horas. Radio Nacional de España. Ya llegó Navidad y otro año te miro a los ojos. Julio Leite. Y después de cenar y brindar y de hacernos la foto. Una noche en la que nos encontramos con los familiares y amigos que viven lejos, que no podemos ver durante el resto del año. Nochebuena y noche de reencuentros. Josefina Maestre, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En la frontera entre el tardeo y los aperitivos precena, cuando las cocinas humean y los timbres no paran de sonar. Qué bueno escuchar los deseos de reencontrarse con personas y lugares especiales. Tengo un montón de ganas de abrazarla, de contarle mil cosas, de chismear. Pasear, ver el atardecer sobre todo y ir un poquito a la playa a tomar unos mates. Reunirse y abrazarse con personas y también con otros seres muy queridos a los que se echa mucho de menos. Y yo tengo un perrito, ¿no?, que tampoco lo suelo ver mucho. Lo echaba mucho de menos. Mi padre ya lo veo por vida de nada, pero el perro... El perro, sí, también el gato, pero sobre todo los amigos y la familia en todas sus formas. Reencontrarme con amigos que lleven fuera, como en Madrid o en Barcelona, y sobre todo también por ver parte de la familia. Pero el ver a mi padre en la comida de Navidad, rascando el anís con el cuchillo, haciendo la canción, estar felices, cantando todos juntos, y esa rascada de anís, es que ya lo estoy escuchando, es como para mí, es Navidad. Sonidos de antes que se mezclan con otros más actuales en una Nochebuena donde brillan, o así debería ser, los encuentros intergeneracionales. Lo que importa es que no estamos solos. Hoy lo más importante es quién se sienta en torno a la mesa, con quién pasamos estos días tan especiales, pero llenarla de comida se nota y duele en el bolsillo, sobre todo para quienes hayan esperado a última hora, porque si los precios ya están caros de por sí, esta semana han seguido increchendo. Lorena Rodríguez. A esta hora, quien más y quien menos estará en la cocina con los preparativos para la cena de la Nochebuena. Algunos madrileños han pasado esta mañana por el mercado a hacer las compras de última hora. Entre las opciones preferidas para el menú se encuentran el marisco, el pulpo, cordero o cochinillo y algo de picoteo o sopa como entrante. Unos productos que en estas fechas presentan precios más elevados de lo habitual, como señalan estos ciudadanos. La almeja lo que más caro, la concha ha sido este año lo más caro. El mejillón y el berberecho, pues lo más caro. Este año ha sido lo más complicado. He comprado cordero y langostinos, así lo más, bueno, sobre todo el cordero, que tiene un precio muy caro. Con independencia de cómo lo celebren, con la familia, solos, en el trabajo, en casa, a todos, buena noche y feliz Navidad. Y cuidado, porque también hay que tener mucho ojo en esas mesas llenas de alimentos que muchas veces, entre conversación y conversación, pues pueden llevar a un atragantamiento. Sobre todo, estar pendientes de personas mayores y también de niños, pero nos puede pasar a cualquiera. Por eso, es bueno hacer caso a algunos consejos. Eva Prieto. El atragantamiento puede pasar en cualquier momento, pero en Navidad es más frecuente. Las comidas copiosas, el alcohol y el ambiente relajado hacen que bajemos la guardia en la mesa. Emilio Benito, enfermero de Samur, explica que ante esta situación lo primero es mantener la calma. Si la persona puede toser, hay que dejarla. Si no, aplicar golpes entre los omóplatos y si persiste la obstrucción, la maniobra de Heimlich, que en niños es posible desde los 6 años, pero con los bebés la actuación es distinta. El lactante, no vamos a hacer el Heimlich porque su anatomía abdominal no nos lo permite, no es aconsejable, sino que vamos a, con un dedo en la boca, sujetando la cabeza del niño, le vamos a girar sobre nuestro antebrazo y vamos a dar 5 golpes. La estructura glótica grande hace que el bolo no esté muy impactado y estos 5 golpes sean suficientes para sacarlo. José María de Buen, jefe de guardia de Samur, subraya que la rapidez de quienes están cerca es clave. Es fundamental que los primeros respondientes actúen como tales e inicien los primeros auxilios hasta la llegada nuestra. Por eso animamos al conocimiento de la población en primeros auxilios. Insisten, antes de realizar cualquier maniobra, lo primero es llamar al 112 y activar los servicios de emergencia. Gracias, Eva. Hoy es día de tradiciones y en Toledo han arrancado estas Navidades, como cada año, con unas migas populares que han degustado cientos de vecinos. Una tradición que nació en los años 80 de manera espontánea y que se celebra tanto hoy, 24 de diciembre, como el próximo día 31. Eso sí, los toledanos tienen que hacer malabares entre comer y guardar sitio para la cena. Laura Hijón. Miles de toledanos han degustado las tradicionales migas, un plato humilde nacido en la necesidad de alimentarse en épocas de frío. Somos 4 payeras y 3 sacos, así que tú imagínate, así que no te puedo decir en cantidad exacta, pero son muchos, muchos kilos. La verdad es que están buenísimas, o sea, no sabía yo que aquí en Toledo había nada de esto, de migas, y además que te lo dan con cerveza y no cobran, así que muy ricas. Llevan panceta, chistorra, ajitos enteros y pimientos, o sea, están buenísimas. Te vamos dando rondas por los diferentes bares. Que vamos pidiendo, aunque también agradeceríamos un poquito de paella. Que el año pasado solo comimos migas, no cogimos nada de paella. Esto es una tradición, la gente viene, bebe un poquito, se lo pasa bien. Al final, pues para llegar contento a la cena. A mí me gustan porque saben rico, o sea, saben bien. Es una tradición que se remonta a los años 80 en el barrio de Santa Teresa de Toledo, tal y como nos cuenta Jorge, uno de los impulsores. En realidad las primeras migas fueron muy poquitas, fuera que hizo el Loto Max, Antonio, para un grupo de 20 amigos. Y entonces pues ya vinieron 200 o 300 personas y ahora ya pues vienen como 5.000 personas. Y aunque hoy las migas no estaban al gusto de todos... Le estoy hablando tanto de las migas desde hace una semana y vienen a comer las migas, digo, ¿y esto es pan? Bueno, es primera vez que las como, es pan, es miga ciertamente, miga de pan. Se ha convertido en una auténtica tradición, en un evento social para reencontrarse con los amigos justo antes de la cena navideña. Sí, son las cañitas de antes de la cenita, así que espero que no lleguemos muy borrachos todos. Muchos llegan ya a la mesa con la tripa llena. 24 horas. Radio Nacional de España. Julio Leite. Son días de gastos, de grandes compras, de regalos, de invitar a amigos y pasar más tiempo también fuera de casa. Y todo eso pasa factura. El Banco de España se ha sorprendido del aumento de créditos al consumo que están aumentando más allá de sus propias previsiones, por lo que piden a los ciudadanos que intenten no endeudarse por encima de sus posibilidades reales y, sobre todo, tener cuidado con quién se contrata. Hugo Domínguez, detalles. Cada vez más gente se está endeudando para comprar algo como un electrodoméstico. Los créditos al consumo, la financiación rápida, crecen en España un 11,5%, según el último dato del Banco de España, por encima incluso de la media europea. Y ello se debe a que estamos atravesando un momento de una economía estable y al mantenimiento del empleo. Más solvencia puede hacer que alguien termine confiándose en exceso. Y aunque ahora no preocupa la morosidad, Ignacio Pla, responsable de la patronal de las entidades de financiación, recomienda prudencia para no acabar sobreendeudado. Vea bien cuál es su nivel de ingresos y gastos, haga una previsión de aquello que puede gastar, cómo le va a afectar a corto plazo. La financiación al consumo no es a largo plazo. Con el tirón de estos préstamos, al Banco de España le inquieta la falta de transparencia al concederse, como le pasó al propio director general de Conducta Financiera, Alberto Ríos. Cuando me compré el coche, llegó al concesionario y me dice el comercial, cuando iba a firmar el paquete financiero, pero no leía nada, no se puede leer, está muy pequeño. Y hombre, mal empezamos. El mercado ofrece hoy todo tipo de créditos al consumo. Algunas entidades no reguladas prometen, en un solo clic, financiación ultra rápida. Dinero que detrás esconde un tipo de interés, una TAE, que puede superar el 3.000%. Intereses abusivos que Economía quiere limitar con una nueva norma. Carla Díaz, directora general del Tesoro. Los créditos inferiores a 200 euros hoy están excluidos. Van a pasar a estar incluidos porque aquí es donde encontramos bastante crédito de alto coste. Créditos al consumo que sobre todo se usan para comprar un coche, electrodomésticos, desde la pandemia financiar viajes y en los últimos meses placas solares. Hablamos ahora de los migrantes desalojados la semana pasada del Instituto B9 de Badalona. Decenas de ellos van a pasar esta Nochebuena todavía sin solución habitacional. Las asociaciones pro derechos humanos exigen a las autoridades, que ayer alcanzaron un principio de acuerdo para realojar a algunos de ellos, que no miren hacia otro lado. Los comunes han presentado una denuncia penal contra el alcalde popular de Badalona, Xavier García Oriol, por varios delitos. Jaume Asens lo acusa de actuar de forma discriminatoria. Se cree que Badalona es Estados Unidos y que él puede actuar como Donald Trump, gobernando a golpe de titular, incitando al odio hacia sus conciudadanos y menospreciando la legalidad y los derechos de los más vulnerables. Son muchos los extranjeros que pasan estas fiestas en nuestro país, a miles de kilómetros de sus hogares, en muchos casos también lejos de sus familias. Tratan de sentirse como en casa. Nos lo cuenta desde Zaragoza Teresa Monteagudo. Alina Mardare no vuelve a Rumanía por Navidad, pero desde Zaragoza va a preparar algunos platos típicos de Galach, su ciudad. Tenemos sarmale, que son rollos de col rellenos de carne y arroz, salchichas caseras, pistilles, la carne en gelatina, y un postre que se hace solamente de Navidad, que se hace con hojas de hojaldre y nueces. Tampoco regresan a casa muchos ecuatorianos, como María José Salazar, pero en la mesa no faltará el arroz. Un ecuatoriano lo que siempre va a hacer es tener arroz en la mesa, ¿vale? Entonces, este año vamos a hacer nosotros un arroz amarillo con alverjas, ¿vale? Todo lo mezclamos y vamos a hacer una carne. En este caso va a ser un pollo relleno. Y vamos a tener postres, dos postres, uno que es de limón y otro que son los pisteños, que también es muy normal allá en Ecuador. Cocinas a pleno rendimiento para pasar la Nochebuena venciendo a la morriña. Pero la distancia no es el único problema al que se enfrentan muchos habitantes de nuestro país en estas fechas. ¿Se imaginan lo difícil que puede ser encontrar el espíritu navideño viviendo en apenas 30 metros cuadrados? Los precios de la vivienda se han convertido en un enorme dolor de cabeza para buena parte de la población durante todo el año, pero ahora, en Navidad, cuesta aún más habitar en un espacio tan pequeño. Isabel Jiménez, buenas noches. Buenas noches. En Lake Shake se encarna mucho de los problemas de los que hablamos cuando hablamos de crisis de la vivienda. Comparte espacio con su hija, que tiene una discapacidad, hacinamiento, precariedad. Porque no digo habitación, digo espacio. Viven en una terraza, cubierta, pero terraza. Y claro, translúcido, toda la calor del sol, entrada. Cuando llueve, por un lado entra agua y todo el piso se encharca. Hace frío, pero es horrible. Un espacio por el que paga 150, 180, dependiendo, en veces Ahorita por el agua, uno usa agua caliente, la luz, ya no se están cobrando más. El hacinamiento o la insalubridad son algunos de los problemas que sufre un tercio de la población más pobre, que tiene que vivir de alquiler con más frecuencia que los hogares con más recursos y con precios que se han disparado más de un 30% en apenas 15 años. Cáritas considera ya la vivienda como el principal catalizador para la exclusión. Silvia Pérez, responsable del programa de vivienda en Cáritas Jerez. Remover la conciencia de la administración pública. O sea, aquí hace falta tomar decisiones y que haya presupuesto, porque estamos hablando de un derecho. Pero bueno, también es un bien económico, entonces ahí es donde está la disyuntiva de todo esto. Pérez apela a las administraciones. Leixeik confía en encontrar un empleo que le permita alquilar una habitación de verdad para compartir con su hija y tal vez... Sí, porque el día de ayer lo llamé y estaba que lloraba mi hijo. Te extraño, mamá, me hace mucha falta. ¿Pero qué hago? No puedo hacer nada mientras que no tenga algo en concreto. Pasar la próxima Nochebuena también con su hijo. Días en los que las ciudades están llenas de luces, de árboles enormes, de decoración, que en muchos casos debería tener avisos para las personas que padecen problemas fotosensibles. Frente al modelo Vigo, hay un barrio de Vilagarcía de Arousa que compite por menos, por tener el árbol más pequeño, por construir la aldea navideña más pequeña. Marcela Martín ha sacado la lupa para conocer esta otra forma de entender la Navidad. Mientras los ayuntamientos compiten por ver cuál de ellos tiene mejor decoración navideña o cuál más iluminación, en el barrio de Opiñeiriño, en Vilagarcía de Arousa, optaron por pensar en pequeño. Primero crearon el árbol de Navidad más pequeño y ahora la aldea más pequeña del mundo, como nos explica Pedro Falcón, de la Asociación Cultural Breoga. Esto empezó como una broma en el 2023 para burlarnos un poco de esa ansiedad que tenían los alcaldes de España por medir a ver quién tenía el árbol más grande, más luces, etcétera, ¿no? Entonces hicimos el árbol de Navidad más pequeño de España. Ese árbol, hecho por la artesana Marían García, tiene el diámetro de una moneda de euro y está hecho con musgo, pero eso fue ya hace 2 años. Entonces, en el 2024 hicimos el árbol de Navidad más pequeño del mundo, que por cierto está camino de ese récord Guinness. Y bueno, este año estábamos hablando, ¿no?, de qué podíamos hacer, cómo podíamos sorprender. Y entonces se nos ocurrió ponerle a ese arbolito una aldea, ¿no?, en el centro. Un árbol y una aldea tan pequeñas que son invisibles a la vista. El árbol, para que se hagan una idea, mide 10 veces menos que el diámetro de un pelo y en total la aldea 50 micrómetros, el tamaño de una célula. ¿Y cómo es posible esculpir algo de ese tamaño? Pues con unos microscopios especiales y el uso de fotones. Nos lo explica uno de sus creadores, Adrián Seijas, un científico gallego que trabaja en el Merlin Institute de la Universidad de Maastricht. En lugar de poner una muestra para ver la muestra en el microscopio, lo que ponemos es un cristal y encima una gota de una resina, y esa gota es líquida, pero en cuanto el microscopio le da con el láser, se empieza a endurecer justo donde le da con ese láser. Entonces, si vamos dirigiendo ese láser, que realmente serían 2 fotones de luz, en distintas zonas, se va endureciendo y podemos hacer formas con eso. Entonces, pues podemos retirar la parte de la resina que no está, que sigue estando líquida, pero tenemos la forma que está endurecida pegada al cristal. El diseño este año lo sacamos de proyectos de código abierto, de gente que diseñaba casitas. Entonces juntamos las casitas que diseñó una persona con la paloma que diseñó otra, y después, para imprimirlo, simplemente metemos esos diseños en el ordenador, el microscopio reconoce las coordenadas y lo imprime. El año pasado el arbolito fueron unos 10 segundos imprimirlo todo, este año sí que tardamos pues unos 10 minutos, es muy rápido todo. Mantuvimos el mismo árbol en el centro y después pusimos las distintas casitas, hay también un muñeco de nieve, el símbolo de la paz, la paloma, todo eso está alrededor, pero en el medio sigue estando el árbol inicial con las mismas dimensiones. Se crea con un microscopio y se imprime en otro capaz de fotografiar a esa escala. Así que esa aldea de Navidad se transporta en un portaobjetos de los usados en los laboratorios, por lo que solo es posible verlo a través de una foto o una proyección. En la sede de la Asociación Asociación Cultural Breogán, Emila García, se puede ver un vídeo donde los creadores explican todo el proceso y se puede allí observar ese símbolo de la paz en la copa del árbol y la paloma en una de las casitas. Pero es que el objetivo no es convertirse en una típica visita navideña, como nos explica Pedro Falcón. Se nos van ocurriendo ideas para cubrir cada año, ¿no? Intentar sorprender y acompañarlo de un mensaje con un punto de humor y también un punto crítico, ¿no? Un microscopio de estas características, esta materia pues cuesta unos cuantos millones, pues desde la Asociación Vecinal Breogán, desde Bocmiñeriño, el mejor barrio del mundo, queremos lanzar un mensaje de que, bueno, pues preferimos que se inviertan millones en microscopios y no en tanques. Entonces, más paz, calma y pensamiento crítico, insistimos en esto. Que las luces sean para pensar, porque al final con una aldea diminuta creo que estamos lanzando un mensaje inmenso, ¿no? Un mensaje al que Elisabetta Bizano, la otra artífice de esta aldea de Nadal Invisible, y Adrián Seijas añaden. Aquí en Merlin Institute trabajamos ingenieros, químicos y biotecnólogos de muchos países diferentes. La ciencia avanza cuando trabajamos juntos, sin fronteras. Ya sea construyendo un pequeño pueblo o dando forma a nuestro mundo, juntos es la única manera de avanzar. Así que este es nuestro deseo navideño desde el pueblo más pequeño del mundo. Que 2026 sea un año de paz, de unidad y que la ciencia siga uniendo a personas de todo el mundo para construir un futuro mejor. So this is Christmas. And what have you done? Y mientras en las casas siguen las cocinas echando humo, los más pequeños de la casa cada vez más nerviosos saben que Papá Noel está de camino y lo que esperan es que en el trineo vayan los regalos que pidieron en sus cartas. Está entreteniéndome para no pensar en los regalos. Pues Papá Noel, Papá Noel. Papá Noel me ha dado un lápiz y unas pocas chuches. Chuches y lápices para pintar. 24 horas. Julio Leite. Mira cómo se enciende la ciudad. No me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño. Papá Noel, que lleva ya horas en el trineo repartiendo regalos. A la cabeza va Rodolfo, el reno de la nariz roja, que junto a otros 8 renos ya han sobrevolado Asia y se preparan para adentrarse en Europa en breve. Nos va a contar el recorrido por dónde está exactamente ahora Papá Noel, nuestra compañera, nuestra subdirectora del área internacional, Celia Vidal. Celia, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Cantaba ahora mismo por Bielorrusia. Estaba saliendo en este momento, está a punto de abandonar el continente. Esta zona, y ha repartido ya más de 3.000 millones de regalos. Lo sabemos gracias al Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, que rastrea desde hace 70 años los viajes de Santa. Todo comenzó como una misión de la Guerra Fría para vigilar el espacio aéreo, hasta que llamó un niño preguntando por Santa Claus. El coronel que contestó al teléfono decidió no decepcionar al niño y le respondió que ellos controlaban todo el espacio aéreo de Estados Unidos y que, desde luego, podían ver dónde estaba Santa Claus. Desde entonces, el teléfono no ha dejado de sonar cada Nochebuena. Son tantas las llamadas que hay más de 1.000 voluntarios contestando a niños y niñas de todo el mundo. Hoy han recibido más de 30.000 llamadas informando de los últimos movimientos de Santa. De momento, sin complicaciones, ha sobrevolado ya Australia, India, China o Rusia, ya lo decías, Julio, atravesando varias fronteras que, por cierto, de hacerlo por tierra y sin magia, no habría podido cruzar tan fácilmente como la de Gaza, la de Ucrania o la que tendrá que cruzar en unas horas de México a Estados Unidos, entre otras, y por mar se le habría complicado también llegar a Europa desde el sur global. Suerte que va por aire con un trineo mágico. Gracias, Celia. Si quieren ver en directo el recorrido de Papá Noel, pueden hacerlo en directo en la web rtve.es. Pero a todos los peques de la casa, recuerden, hay que irse a dormir pronto porque puede bajar por la chimenea y dejar los regalos. Papá Noel, nos lo ha contado Celia, sigue con su recorrido aquí en España. Todos los niños están esperándole. Su trineo no se detiene, llueva o nieve. Pero Si los cielos están despejados, más cómodo va a ser su viaje. Aprovechamos para repasar el tiempo que se encontrará Papá Noel a la llegada aquí a España. Ya está aquí Remedios Cano. Remedios, buenas noches. Buenas noches. En la mayoría del país, Nochebuena nos ha traído un ligero aumento de temperaturas que dará el broche final mañana. Pero en estos momentos, en general, tiempo estable en la mayoría del país, excepto en Axarquía, Málaga y el Levante almeriense, donde hay activo aviso amarillo por fuertes lluvias por previsión de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora hasta esta medianoche. De cara a Navidad, Papá Noel llega desde el norte y parece que también se ha traído el frío bajo el brazo, Julio. Despertaremos con heladas en buena parte del interior y las máximas en esta zona no superarán los 10 grados. La entrada de aire polar dejará nevadas en el norte y noroeste peninsular con una cota que podrá bajar hasta los 500-700 metros. En la zona del área mediterránea se estima, además de ese bajón de temperaturas, chubascos en amplias zonas. Este frío se alargará varios días y todo apunta a que esta será la semana de Navidad más fría desde 2010. Gracias, Reme. Feliz Navidad. A ti también. Diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar. Papá Noel sobrevuela los cielos del mundo esta noche repartiendo juguetes, pero no es el único. En distintas regiones de España hay otras figuras que traen regalos en Nochebuena, y una muy curiosa es el Olenchero, un carbonero mitológico de Navarra que vive en la montaña y que se ha acercado hoy al País Vasco para recoger las cartas de los niños antes de empezar su reparto. Telmo Leguina, Gabón. Gabón, en Bilbao es de noche, los desfiles ya han acabado y para Olenchero y Mari Domingui ahora empieza el trabajo de verdad. Estamos nerviosos y nerviosas, pero que esté tranquilo todo el mundo porque vamos a llegar a todas las casas. Esta noche voy a engordar 40 kilos porque todos me dejan chocolate en todas las casas y yo no puedo evitarlo. Caigo en todas. Baina, bueno, seguimos de oso posi gaude. No es para menos que estén contentos porque a pesar de la lluvia, los niños no han faltado a las calejiras de la tarde. Ahora en casa repasan mentalmente lo que han pedido con la cabeza llena de deseos. Soy Aisea, me he portado muy bien y me he pedido el juego de taco, gato, cabra, queso y pizza. No sé, no me acuerdo. ¿Le has pedido carbón? ¡No! A mí no me hace falta carta, bueno, porque el que yo se lo digo ya está. En breve Euskadi baja la persiana y Olenchero se pone en marcha. 24 horas. Radio Nacional de España. Julio Leite. Mañana jueves, los más pequeños despertarán con nuevos juguetes, ya sea porque se los ha traído Papá Noel o porque se los ha traído el Olenchero. Algunos de estos les van a acompañar durante toda su infancia. Más tarde serán un hermoso recuerdo. Todas las personas hemos tenido algún juguete especial que hemos guardado con cariño, aunque ya no juguemos con él. Y son esos juguetes de otras épocas, conservados a lo largo de los años, los que protagonizan la exposición Clásicos para Soñar, que se puede visitar en Albacete. Luis Escribano. Aquí no hay nada digital ni virtual, y el 3D es real. Mecanos, juguetes de lata o de madera, marionetas, juegos de construcción, trenes de nuestros padres o abuelos, objetos bien conservados por personas anónimas que han querido cederlos. Carmela Sainz de Baranda ha comisariado esta exposición. Están bien conservados porque la gente que los ha prestado, pues los ha guardado bien durante todos estos años. Pedro y Maribí han prestado parte de eso que se exhibe. Teníamos un vecino que tenía un tren y juntaba con el nuestro, pero jugaban los dos padres. Todos los años pedía un juguete de payar. Tengo el palomitón, lo de hacer castañas, para hacer algodón, un horno. La exposición nos lleva a otra época y a otro momento. Francisco García, diputado. Resulta curioso que muchos de estos juegos hoy en día serían impensables, por las piezas, por el peligro, porque veo que hay juegos donde se conectan a la luz, hay juegos que tienen productos químicos. La muestra se prolongará durante todo el mes de enero. La noche del 24 de diciembre está cargada de símbolos, cultura, tradiciones, a veces muy peculiares. En las iglesias de Mallorca, cada Nochebuena, se representa el canto de la Sibila, un canto de origen medieval sobre el juicio final que pervive en la isla desde hace siglos y que ahora podemos escuchar también en zonas de Cataluña, donde cada año se vuelve más y más importante, especialmente en la Catedral de Barcelona. Y hasta allí nos vamos con Marta Orquín. Ataviada con ricos ropajes y espada en mano, la Sibila anuncia el juicio final y la llegada del Mesías. El giorno del giudizio. El canto de la Sibila fue muy popular en la Europa medieval, pero empezó a desaparecer en el siglo XVI por el Concilio de Trento. Solo se conservó en Mallorca y en el Alguero, aunque poco a poco se empezó a recuperar en iglesias y parroquias. En 2009 regresó a la Catedral de Barcelona gracias al Cor Francesc Valls, dirigido por Pere Lluís Biosca, quien celebra el boom de representaciones propiciado por la declaración de la UNESCO en 2010. Se ha notado un cambio espectacular en toda Cataluña, no solo en Barcelona. Recuerdo que los primeros años en la catedral mucha gente o bien no conocía el canto de la Sibila o solo lo relacionaba con un acto que se hacía en Mallorca, y esto ha cambiado mucho. Pere Lluís Biosca dirige esta Sibila, interpretada por la mezzosoprano Mariona Llobera, que recrea la última que se representó en la Catedral de Barcelona en el siglo XVI y cuenta con el coro y púlpito originales. La reconstrucción de este drama sacro medieval incluye el estreno de un compositor invitado. El elegido esta vez es el también contratenor Jordi Domènech, que versiona la última estrofa de un texto que conoce muy bien. Mi experiencia como cantante, como Sibila, que lo estuve haciendo durante una gran parte de mi carrera como cantante, ahora sumo mi experiencia como compositor. Una tradición viva cada vez más arraigada en Cataluña que podremos escuchar antes de la Misa del Gallo. Y todavía queda tiempo para hacer regalos, porque están los Reyes Magos, y nosotros queremos proponerles uno que además aúna calidad y solidaridad. Un cuento muy especial destinado a quienes peor lo han pasado este año 2025 y en el 2024. Yolanda Martínez. Hace un tiempo que vine una gran tormenta. Llovió tanto que el agua entró en nuestra escuela y con ella cuentos, juguetes, muebles, pinturas se llevó. Con estas palabras empieza Manos que nos cuidaron, el audiocuento diseñado por el Colegio Rosa Serrano. Un proyecto que no solo narra lo vivido, sino que refleja el agradecimiento sincero de toda la comunidad educativa. Un homenaje a aquella solidaridad que les permitió levantarse, reconstruirse y volver a casa pie por pie. Aquí en este cole, el Rosa Serrano, limpiaron y nos dieron cosas para arreglar el cole. Las vivencias de la comunidad educativa son las que dan vida al cuento. Con ello y con diferentes ilustraciones, los pequeños han conseguido expresar un poco más sus emociones. Eso sí, el trabajo ha sido colectivo, tal y como explica la profesora de infantil y coordinadora del proyecto, Tania Jimeno. Cada uno realizó un dibujo y luego se llevaron a cabo votaciones para elegir cuáles se utilizarían. Lo mismo ocurrió con las voces. Se seleccionaron representantes de cada clase, desde infantil de 3 añitos hasta 6to de primaria, para narrar el cuento. Desde el equipo directivo han agradecido personalmente a cada persona involucrada en la reconstrucción del centro. Aún así, han querido hacer más partícipes a los verdaderos protagonistas, a los pequeños, y ellos, ilusionados por recordar a quienes en su día les ayudaron hasta en lo más básico. Feliz. Porque nos trajeron muchos juguetes, nos ayudaron un montón. Cuando escuché por primera vez la historia, sentí alegría, felicidad y tristeza, porque la Dana me recordó un mal momento, pero la alegría y la felicidad fue porque en este colegio nos donaron muchas cosas y gracias a eso estamos aquí. Si más no... En plena Navidad, el título de este cuento, Manos que nos cuidaron, cobra más sentido que nunca. Incluso se convierte en un abrazo virtual digno de admirar. Un buen regalo para estas Navidades, da igual si es para Papá Noel o para los Reyes Magos. Y ya queda menos para conocer el nuevo single de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero. Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi ser, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. ya ha desvelado el nombre y la portada de la canción, se llama Todos estamos bailando la misma canción y se estrenará el 31 de diciembre en las campanadas de Televisión Española, en el especial de La Casa de la Música de la 1, justo antes de comernos las uvas. Hasta aquí 24 horas, nos despedimos con la oreja de Van Gogh. Ahora, en poco más de un minuto, se quedan con el discurso del rey Felipe VI, discurso de Navidad que van a poder seguir aquí en Radio Nacional de España, en Radio 5, Todo Noticias, y también en la 1 y la 2 de Televisión Española. Nosotros volvemos mañana a las 8, a las 7 en Canarias.